Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a una nueva emisión del Café Comiquero, episodio número 23 ya. Se escuchan muchos silencios porque sí, efectivamente, hoy sí estamos en la Carmix Cueva, en la, digamos, en la cabina ahora sí del Café Comiquero. pero no va a ser un monólogo. Nuevamente me acompaña ya mi compañero de cabina de muchas transmisiones, mi buen amigo, mi hermano, el Niño Rata. Niño Rata, saluda a la gente del Café Comiquero. Hola, ¿cómo están otra vez? Hola, un saludo a todos los escuchas del Café Comiquero. Y pues, desde que me dijiste de qué iba a ser el tema de esta semana, yo dije, sí, vamos. es un tema muy acorde a un evento que pasó en esta semana. Creo que va a ser un muy buen programa. Ah, pues muchas gracias, carnal. Pues sí, efectivamente, como bien menciona mi hermano, esta semana, como seguramente saben, y aparte si escucharon en Comic Manía, que tuve el chance de participar esta semana con Carlos Joy Moisés en la cabina directamente, pues fue el cumpleaños, bueno, hubiera sido el cumpleaños número 92 de el rey de los cómics, no hay como decirlo de otra manera, el rey de los cómics, que es Jack Kirby, Jacob Kotzberg, que es su verdadero nombre. Hay tanto que decir de él. Vaya, vamos a dedicarle una buena parte del programa a la vida de Jack Kirby, a su obra, por supuesto, a la importancia que tiene en el medio y que lo reconoce gente de la talla de Neil Gaiman, de Alan Moore. Hay, yo creo que, dos tipos de artistas: los que dicen que están influenciados por Kirby y los que no lo aceptan. Pero en general, es que de ahí salen tantas cosas. Entonces, vamos a dedicarle un buen ratito a platicar de su obra, basándonos, eso sí, en un libro bastante bueno, que si lo pueden conseguir, les va a encantar. Se llama simplemente Kirby, King of Comics, de Mark Evanier, que es bastante bueno el libro, tiene muy buenas anécdotas, entrevistas, declaraciones de Kirby, mucho arte, precioso arte de Jack Kirby en este libro. Mark Evanier de repente puede ser un poquito parcial en cuanto a Kirby, porque lo adoraba al señor. No dudo que hay algunas cosas que tal vez él lo ve más grande de lo que realmente eran algunas cosas, no a Jack tal cual, sino a algunas acciones, pero sí, mucho de lo que comenta aquí fue muy cierto, y sobre todo después de leerlo como que te quedas como que no te cae muy bien Marvel ni DC Comics, ¿verdad, carnal? Lo que pasa es que Kirby le tocaron, es el rey de los cómics porque le tocaron vivir tantas cosas, entre ellas la lucha por muchos de los derechos que ahora disfrutan los creadores de cómics, los dibujantes y escritores. Así que, pues sí, en ese entonces Marvel y DC no eran las compañías más éticas del mundo, para nada. No eran muy justas, la verdad, con sus creativos. Y a Kirby le tocó luchar mucho por eso. A Kirby le tocaron grandes batallas, le tocaron grandes guerras. Y no nada más hablo de guerras editoriales. Exactamente, carnal, no nada más de guerras editoriales, pero batalló toda su vida, al final ganó, y yo creo que muchos artistas ganaron gracias a él, porque hay muchos artistas, dibujantes, escritores, que hoy no tendrían o no gozarían de tantas cosas, de una forma de vida, haciendo cómic, si no fuera por mucho de lo que logró el buen Jack, ¿no? Pero antes de que arranquemos con el tema de Jack Kirby, me gustaría hacer algo que pues no habíamos tenido oportunidad de hacer desde hace tiempo, porque pues habíamos grabado fuera, el tema tenía que ser express, varias cosas. Tenemos un blog que, bueno, tiene años que yo no actualizo, pero lo actualiza nuestro buen amigo Hal Jordan. Él se ha encargado de mantener al día todas las entradas del blog. Y pues por ahí ha habido comentarios, uno que otro por ahí, desde las primeras entradas, que lamentablemente no había leído. Y no había leído también porque algo había pasado, que los comentarios no aparecían y de repente empezaron a aparecer. Entonces, de eso me di cuenta, pues será hace un par de semanas, y dije, ay, pues sí, hay que mencionarlas al aire, porque pues ya tomaron la molestia de dejar un comentario, pues hay que darles también un espacio en el programa. Entonces, vámonos desde el primer post que tiene este blog, que es, uy, de esto fue publicado, ahorita verán, fue el episodio donde se empezaron a regalar cosas por parte de la Quinta Dimensión, que esta semana, como les dije, por ahí les mandé los puse en el Facebook del programa, que es facebook.com/elcafecomiquero, con la E mayúscula. Lo mencioné. No hubo un regalo tal cual esta semana, pero la trivia permanece. El regalo se dará la semana que viene, contestando la trivia para el próximo día miércoles, al primer minuto del miércoles. Las preguntas que ya hicimos la semana pasada son las mismas y ya les diremos cuál va a ser el regalo de esta semana, ¿sale? Pero bueno, desde aquella vez, que fue el 2 de junio, había por ahí ya algún comentario. Fue la primera entrada que tuve en el, pues en el blog del Café Comiquero. Y pues el comentario era muy, muy sencillito. Un tal S. Sangre, así se llama, dice: éxito en este blog, está genial, pero no sé cómo suscribirme. Yo tampoco. ¿Cómo se suscribe una blogger? Ah, qué buena pregunta. Mira, ¿qué tal si me la dejas de tarea y te lo investigo? Porque de verdad me agarraste de bajada. Ni yo sé, o sea, no sabía que se podía suscribir una blogger. Digo, disculpen, la verdad es que no soy tan tequi como hubiera querido decirlo, pero pues de alguna manera se ha de poder hacer, no estoy muy seguro, pero lo voy a investigar. También aquí Hal Jordan, por cierto, que en aquel momento pues participaba también con comentarios, mencionando sobre el podcast acerca de Scott Pilgrim, mencionó aquí: muy buen podcast, muy nutrido, y buena la parte en que por una pregunta se van casi 15 minutos de programa. Fue cuando se mencionó de la JSA. Dice, o más, buenas recomendaciones y genial que el premio se lo haya llevado una persona que de verdad hizo una recomendación de algo fuera de los cómics. Saludos desde Puebla. También aquí Sangre también dice: mil felicitaciones por este blog, es increíble. Muchas gracias. Eso fue en el programa de Scott Pilgrim, que también ya tiene un ratito. Después tenemos, bueno, aquí subí las historias que nos mandaron para el primer concurso, el de un cómic de Deadblow. Por aquí recomendaron Fairy Quest, recomendaron varias cosas. Hal Jordan, de hecho, fue el que recomendó Fairy Quest en su momento. También por aquí tenemos la entrada de Kabuki, la entrada que hizo Omar Youssef, que también un gran saludo a Omar Youssef, que por cierto nos regaló un par de cómics la semana pasada que fuimos a la plática de Fantástico acerca de los villanos de DC, que estuvo muy divertida la plática, ¿verdad, Cronel? Sí, yo te lo comenté por ahí, no sabía exactamente qué esperar de la plática, pero estuvo muy buena. Yo creo que hablar de los villanos es increíblemente divertido, porque alguna vez lo leí, ¿no? Un héroe solamente es tan bueno como lo sea su villano, así que muy muy buena la plática, se hace muy buen ambiente en, digamos, en el after party nerd. Se hace muy buena convivencia, muy buena plática, muy a gusto. Sí, la verdad estuvimos muy a gusto. Y pues por cierto un saludo también por ahí a Esaú, a Omar Youssef, ¿a quién más? A Jonathan, pues obviamente a Joy, a Beto Calvo, a Lioco, ¿quién no nos acompañó en aquella ocasión? ¿Quién más estuvo? A Pablo Camacho, digo, muchísima gente que cada plática pues nos acompaña. A José Luis también, José Luis que nos acompañó incluso en un podcast que hicimos, bueno, una transmisión que hicimos en el Free Comic Book Day, ¿te acuerdas? Que estuvo por ahí también. Vaya, tanta gente que nos acompañó, que la verdad muy muy padre que nos la pasamos. Omar en su momento hizo una participación para ganar uno de los cómics de la quinta dimensión. Hizo por ahí una recomendación de un cómic de Alan Moore, que es el de Neomicon, que la verdad no lo he leído, debo decirlo, no lo he conseguido, pero pues eventualmente lo haré. Aquí Omar Vega dice: felicitaciones, es uno de los mejores programas, felicidades, también felicito al ganador del cómic. Jorge Luis, no lo ubico, pero dice: o sea, ¿te gustó Iron Man 3 y no te gustó Man of Steel? Fue de cuando hicimos el podcast sobre Man of Steel, seguramente recordarás. Sí me gustó más Iron Man 3 que Man of Steel, por las razones que ya hemos dado. Por lo menos se me hizo más divertida Iron Man 3. No significa que Iron Man 3 sea así súper buena película, no lo es, pero se divierte uno más. Ya con eso tengo, ¿eh? Sí, la verdad, o sea, no fue, por lo menos no cayó en pretensiones tan grandes como Man of Steel, para mi gusto, que, bueno, insisto, cada quien, al que le haya gustado, pues adelante, digo, no es un mal producto por sí mismo, pero pues honestamente no fue lo mío. También en el podcast que hice con mi buen amigo Spike acerca de X-Men, y tuvimos aquí otros comentarios, dice Andrés 29, felicidades Carmix por tu nuevo blog y podcast, saludos desde Bogotá, Colombia. Ah, sí, saludos a Colombia, qué padre, ¿no? Ok, mira, ya hay audiencia internacional, obviamente saludos a Colombia y a cualquier lado que nos escuchen, qué bueno. Sí, también tenía por ahí un cuate que nos escuchaba en Argentina, déjame decirte, también en Estados Unidos, algunos de los compañeros que también de la ciudad de los comiqueros muertos, también ahí nos escuchan desde allá, desde Estados Unidos, Píldora Atómica, Cindy Marvel, Joe Pye, que nos escuchan desde allá, por supuesto también. Unknown, desconocido. Las sagas de los X-Men pasaron de tener títulos como Masacre Mutante, Caída de los Mutantes, Agenda de Extinción, Inferno, a llamarse Complejo de Mesías, Mesaya War, Segunda Avenida. Qué curioso, ¿verdad? Nunca lo había pensado, ¿eh? Y sí está... Ok, es buen cambio. Pues sí, o sea, a mí sí me gustó la idea, ¿no? Como que ahora ya los... Sobre todo porque en ese momento era como que la trilogía de Hope, de que era la salvadora de los mutantes, ¿no? Que ya vimos que pues sí, pero no. Fíjate que estuvo chistoso eso, digo, yéndonos un poquito del lado del tema. Sí estuvo chistoso el... El personaje de Hope tuvo una importancia, una relevancia muy grande en las historias recientes de X-Men. Mi gran pregunta es, ¿y ahora qué va a pasar con ella? Es una muy buena pregunta. No he sabido mucho de ella últimamente. Por lo menos los cómics que se publican aquí en México, que son All New X-Men y Uncanny X-Men, en el mismo título, en el mismo cómic, pues ahí no la mencionan. No la he visto. Por ahí creo que pues había dado a la fuga un rato con Cable. Seguramente ha de participar en el programa. En el cómic este de, ¿cómo se llama? Cable and X-Force. A lo mejor va a estar con ella. No sé qué se habrá hecho, pero pues le perdí la pista completamente, la verdad. Pues quién sabe, habría que ver. También me pone aquí Ese Sangre. Muy buen podcast y el blog está increíble. Lo seguiré mientras el café comiquero tenga vida. Excelente trabajo. Y Gerardo Meléndez me pone acá también. Muy bueno, muchas gracias. Ah, pues muchas gracias también, Gerardo. Y pues bueno, después de ahí tuvimos el podcast que fue sobre Alan Moore. Que este podcast fue el primero que hizo ya nuestro buen amigo Hal Jordan, que fue el primero que hizo este post en el blog. Y aquí nada más tenemos un comentario de Crow número 8, Crow 8. Excelente, muchas gracias, nos dice. Ah, muchas gracias. Y a partir de ahí, pues me parece que no hemos tenido algún otro comentario. Que pues sería muy bueno, fíjense que sí los entiendo, ¿eh? Si no habían comentado nada acá, pues sí lo entiendo, porque a lo mejor no lo habíamos pelado mucho. Pero pues créanme que si Hal Jordan está haciendo un muy buen trabajo, hace muy divertidas las entradas, les pone bastantes imágenes, créanme, les agradecería muchísimo que pues por ahí le pongan un comentario. Oye, muchas gracias, te quedó padre. Vaya, si no quieren para mí el comentario, pues no hay problema, ¿no? O sea, pero para el buen Hal, que hace un gran trabajo con el blog, pues sería excelente que por ahí le dejaran un comentario también. Vale mucho la pena lo que está haciendo. Y lo va manteniendo al día. O sea, algo que ya no pasaba. Está completamente al día el blog. Y eso la verdad es que es bastante bueno. Y pues quisiera comentar también rápido un correo electrónico que me acaba de llegar. O sea, me llegó ahorita en este momento. Y dije, pues ¿por qué no vamos a leerlo? Dice, saludos Carmix, soy Luis David Castro. Mucho gusto, Luis. Y te escucho desde la ciudad de Durango. Ah, mira, desde Durango también, qué padre. Tal vez me recuerdes por mis breves intervenciones en el Facebook de Comic Manía sobre los X-Men. Cuando a Joey se le ha trabado alguna pregunta en el programa en vivo. Si sé la respuesta, en ocasiones he procedido a mandarle la respuesta correcta con alguna imagen adjunta, como ¿de qué color es el cabello del profesor Javier? Ah, ya me acordé. Sí, alguna vez se nos atoró esa pregunta. Y su cabello es castaño. Castaño o rubio, no estoy seguro. No me acuerdo bien. Porque sí tenía cabello. O sea, no nació pelón. A lo mejor sí nació pelón. No, digo, sí. Hay niños que no. Muy chistosos. Sí, es en serio. A lo mejor sí nació pelón, pero no toda su vida fue pelón, ¿verdad? Exactamente. Y pues bueno, sí mencionaban aquí de qué color era su cabello. ¿Qué fue de Marrow y Maggot? ¡Hijo! Él sí se puso ahí toda una onda de que después estuvieron en Weapon X. O sea, yo les perdí completamente la pista y la verdad no creo que me haya perdido de mucho. ¿Te acuerdas que llegó un momento en el que el personaje de Maggot, que nadie lo entendió, nadie le puso mucha atención en su momento? Para quien no lo conozca, Maggot era un mutante que su gran poder era que sacaba unos gusanos de la panza. Y pues ya. Y llegó un momento en los cómics después de, no me acuerdo qué triste saga, en el que simplemente ya no salió. Que fue, creo que en Poptopia. Creo que ahí ya ni estaba. Sí, tienes razón, ya en Poptopia de Joe Casey, creo que era. Ya no salió. O sea, creo que fue un poquito antes de lo de Ages of Apocalypse. O de 12, que híjoles, qué mala saga era esa de The 12. Ahí fue donde de verdad yo dije, no, esto no es lo mío, adiós. Sí, ahí la puerca torció el rabo, como dicen por ahí, la verdad. También puso alguna vez que de qué fue de Jubilee después de Generation X. Pues ahorita fue vampiro. ¿No te acuerdas que por ahí la hicieron vampiro? Y no sé si lo sigue haciendo, pero ahorita participa en el cómic de X-Men. Ese se llama el título, X-Men con Brian Wood, que por cierto viene a la mole. hay que ir a verlo. Y él escribe también DMC y escribe Star Wars. Entonces estaría padre también conocerlo. Y también cómo revivieron Mystique y Sabertooth. Pues la verdad, digo, sí, me queda clarísimo que por ahí lo pusiste, pero no me acuerdo. Pero Sabertooth tiene algo que ver con una saga de Jeff Love. Y bueno, ya está otra vez Sabertooth por ahí. Mystique ahí anda dando guerra últimamente en el título de Wolverine and the X-Men, que ahora es maestra, déjame decirte, ahora es maestra de la Hellfire Academy. Ah, claro, sí me comentaste de ese asunto con la Hellfire Academy, de que Quire se fue para allá. Recuerdo cuando me lo platicaste, sí, el detalle curioso de, ay, fíjate que hay una cosa, Hellfire Academy, y adivina quién es, que es como como lo que suena precisamente, adivina quién se fue, inmediatamente luego pensé, ¡Quire! Sí, pero me dices que no es por las razones que yo imagino, ¿verdad? Efectivamente, no creas que es tan gacho Quentin Quire, tiene una razón ser, y la verdad es que el personaje es, lo han hecho, es un de esos personajes latosos que te dan, ah, desgraciado niño, pero es divertido el tipo. Es de esos amigos que dices, ah, lo quiero hasta la muerte, pero maldita sea cómo me choca. Y la verdad lo han cambiado mucho, cuando estaba en la etapa de Grant Morrison sí era un psicópata, o sea, sí estaba mal el tipo, ¿no? Y lo han ido suavizando. Por ahí tuvo un team up muy divertido con el Capitán América en el título de A plus X. Como que lo han ido llevando para que sea algo más productivo, ¿no? Yo estoy tramado con ese. Lo he estado leyendo mucho. Estoy muy tramado con el tema de crecimiento del crecimiento orgánico del personaje. Y a mí se me hace que eso es lo que están haciendo con Quire, con Kid Omega. Pues es que simplemente por pura edad está creciendo. Así que pues, a lo mejor no madura mucho, pero ya está creciendo. ¿Y te acuerdas, según Grant Morrison, cuál iba a ser su destino en un gran futuro? Sí, iba a ser el depositario del Fénix. Era ser un Fénix blanco, ¿no? The White Phoenix, que era... Es bueno que hay los Phoenix Core. Antes de que estuviera de moda las corporaciones, Grant Morrison ya tuvo la idea, sí estuvo chistoso. La verdad es que ahí en esa parte, no es que sea mala, no es que sea buena, pero me perdí un poquito ahí en ¿cómo se llamaba esta etapa? Fue la última que escribió Morrison en New X-Men. Se llamaba... No era Planet. Here Comes Tomorrow. ¿Here Comes Tomorrow? Sí, claro. Sí, lo estaba confundiendo con cosa de Superman y Soul. For Tomorrow es lo de Superman y Soul, claro. Sí, Here Comes Tomorrow, donde sale... Se ve el futuro con Cassandra Nova, Wolverine, la mascota del América. Vic. Ah, no, era uno de los hijos de Vic. Era uno de los hijos de Vic y Angel. Que era la mascota del América. Y alguien más andaba por ahí. Ah, bueno, y el gran villano que era Beast, pero no era Beast. Era Sublime, sí, John Sublime, sí, cierto. Y te acuerdas que había alguien que tenía un Sentinel. ¿Sí? Que era Robert, ¿no? El Sentinela. Sí, sientes feo por el Sentinela. Un arte muy bonito ahí, Will Portage y Mark Silvestri son lo mismo, nada, no, no es cierto. No, Mark Silvestri hacía un muy buen trabajo ahí. Más, a mí en New X-Men me gustaba mucho, también por el arte. Frank Quietly, de repente dibujaba a Igor Cordy y... Era el que peorcito dibujaba, Que dicen que no era tanto su culpa, pero el intentador estaba del nabo, ¿no? Exacto, hay una portada de hecho en la que él dibuja y se ve no exactamente bonito, pero se ve muy bien hecho. Pero sí, su entintador era le daba esa imagen tan chistosa y fea, como sucia del dibujo. Sí, no era muy padre. Pero ahí tenía otros dibujantes muy buenos. Estuvo Lenny Liu en una de esas, ¿eh? Exacto, exactamente. Y tenía en general, New X-Men se me hacía con un arte padre, medio experimental en ciertos momentos, Quietly. Y no sé, el dibujo de Mark Silvestri, mucho más clásico, no es que desentonara, pero no sé, me gustaba, pero no sé, sentía que le faltaba algo a la historia. Y es que fíjate, por ejemplo, tocando un poquito el tema, porque me encanta toda esa parte de New X-Men, creo que el que menos me gustó, hasta Igor Cordy al menos entendía, era Chris Bacalo, porque cuando hizo la saga esta de Planet X, ese sí era, ¿no? Assault on Weapon Plus. Assault on Weapon Plus. Hijo, yo no le entendía su dibujo, no sé qué demonios estaba pasando ahí. Creo que los primeros números de esa parte estaban bien dibujados. Ah, sí, cuando está Cyclops. Cuando está Cyclops en un bar poniéndose hasta la torre, que llega Wolverine por ahí andando a Sabertooth y demás. Esos están muy bien dibujados. Pero cuando llegan al complejo de Weapon Plus, y sacan a su Weapon 13. Sí, era el 13, ¿verdad? Sí. Sí, ya también perdí. ¿Sabes qué? A mí esa historia, el final, bueno, no es que el final no me gustara, es que no me gustó mucho. Se me hizo muy buena idea lo de Weapon Plus. Así como que, pues es un programa canadiense para ser una especie de super soldado. ¿Quién lo esperaría de los canadienses? Cuando hicieron un programa del super soldado, era como que, oigan, el resto del mundo, discúlpenos, vamos a ser un super soldado. Vean South Park para entender esa broma también. Vean el internet, es running gag, en fin. Y me gustaba esa idea. Me gustaba. ¿Te acuerdas quién era Weapon 12? Era Fantomex, ¿no? No. Era una cosa con unos cerebros chistosos. Weapon 11 era Fantomex. Y entonces, si cada Weapon algo era más canijo y venenoso que el otro, yo no capté por qué Weapon 13 era tan pusilánime. Sí, y te lo vendían como que era terrible el tipo, ¿no? Y realmente no. O sea, al final del día no entendí qué pasó ahí. Y lo he leído un par de veces, ¿eh? Te juro que lo he leído un par de veces y es de... Ok, ¿qué pasó aquí? Sí, yo también, de verdad. Me he leído todo el Run de Morrison algunas veces. El primero está muy bueno. A mí me gusta mucho. Lo de... Ease for Extinction. Lo de Sublime. Cuando sale Zorn. E incluso lo de Planet X, que es... Que es lo que le siguió a Assault on Weapon Plus, que lo dibuja Phil Jiménez, si no mal recuerdo. Que ahí el dibujo es muy limpio, muy bonito, muy bien hecho. Que era un Magneto, que no era Magneto. Y es el Magneto más chistoso de la historia. Y con todos sus errores feos en el guión y en todo, me divirtió. Pero sí, a esa parte de Weapon Plus, nunca le acabé de agarrarla, en fin. Y fíjate que lo bonito es que por lo menos varias cosas que hizo él sí se quedaron, ¿no? Como las segundas mutaciones, Emma con su forma de diamante, que ya es parte de... Eso fue... De hecho, incluir a Emma en el equipo. A incluir a Emma, y esa Emma... que no es exactamente mala gente. Porque no es mala gente, es buena persona dentro de lo que cabe, pero no esperes que sea cálida y amigable. No. Es Emma. Ese personaje de verdad... digo, yo lo conocí obviamente en sus historias clásicas de Hellfire Club. X. Era de una sola nota la mujer. Y pues yo decía, la veía en otros cómics, en otras historias, y pues, está bien, ok, sale. Desde ahí me encantó el personaje. Y me gusta lo que han hecho con ella en general. Simplemente desde que la agarró Joss Whedon, uy, o sea, todo lo de Astonishing X-Men, que yo estúpidamente dije, no, eso está horrible porque ya no traen la ropa de cuero, ya lo cambiaron, ya tiraron todo lo que hizo Morrison a la basura, más o menos, pero qué buen cómic es Astonishing X-Men, y es Joss Whedon. A mí lo que no me gustó es que yo decía, pues sí, habíamos progresado, ya habíamos dado el siguiente paso, ¿por qué regresar? Ah, pues porque no lo habías leído, chamaco menso. Sí, la verdad, yo no lo he leído, yo ya estaba juzgando, mal hecho, yo lo sé. Disculpa ya, Joss Whedon, por supuesto. Lo leí es fantástico, es fenomenal. Quien no haya leído Astonishing X-Men, váyase rápido a cualquier tienda de cómics, fantástico, y compren el TP. Está fenomenal. In Joss We Trust. In Joss We Trust, Y aparte dirige Avengers, ¿qué hubo? Dirige Avengers, escribió, bueno, dirigió para quien le guste los 90s, dirigió Buffy, Firefly y Serenity. Oh, Dios, en fin. ¿Cómo se llamó esta? Cabin in the Woods, me parece, ¿no? ¿También es de él? Sí, claro. Pero hay otra serie, Dollhouse. Dollhouse, sí. ¿Y Sarah Connor Chronicles creo que también? Creo que sí. Sí, Sarah Connor Chronicles también fue de él. No estoy muy seguro, pero es personaje femenino, fuerte, muy de su estilo, ¿no? Rápidamente, ¿sabes quién era la protagonista en esa de Sarah Connor Chronicles? No, ¿quién era? Bueno, ¿te acuerdas quién era la Terminator? La Terminator... No. Era Summer Glau. Summer Glau que salía en Firefly Serenity. ¿Y sabes quién interpretaba a Sarah Connor? No. Te vas a ir de espaldas cuando te lo diga. Lena Headey. ¿Cersei Lannister? Cersei Lannister era Sarah Connor. ¡Oh, my God! ¡Qué buena actriz es Lena Headey! Y si no, vean Judge Dredd. Vean Judge Dredd, vean... 300, pero eso sí, siempre es un personaje femenino extremadamente fuerte. Salvo en el caso de Cersei. Lo aparenta nada más. Es la pura apariencia. Pero qué buenos personajes sabe ser Lena Headey. Camaleónica la mujer, ¿eh? Camaleónica, cañoncísimo, ¿eh? Mira eso, ¿quién lo diría? Y pues bueno, pues estamos terminando de leer su correo. Híjole, es que el tema se pone sabroso, ¿no? Ustedes disculparán y espero que les siga gustando esta parte, pero la verdad es que se pone bueno el asunto. Dice, continúa diciéndonos aquí, Luis David Castro dice, principalmente para que la banda no se quede con la duda. Ah, hace bien, la verdad. Como verás, lo mío son los Mutantes. Sí, ya veo. Muy bien. Ya llevo 20 años con ellos. Bien. Muy bien. Y por supuesto que me encantó el especial que hiciste con Spike. Ese debería tener segunda parte. Eventualmente lo hará, muy seguramente. Y ojalá nos acompañaras, carnal. Muchas gracias. Sí, de las historias clásicas de X-Men, me sé algunas. Yo creo que me sé más o menos bien desde... Ay, Dios. Masacre Mutante para acá. Porque fue lo que más leí. Y con algunas historias anteriores muy salteadas, ¿no? Obviamente la Dark Phoenix Saga, desde luego. Dark Phoenix Saga, From the Ashes, Fantastic Four vs. X-Men. O sea, esas también las leí, pero como que muy salteaditas, pero sí, por supuesto, también las tengo presentes. Y ya de lo demás para acá, hijo, cómo me gustaría hacer pedazos los 90. Había cada cosa. Mira, los 90 ya perdí la fe en la humanidad de los X-Men. Cuando salió... ¿Cómo se llamaba? ¿Ejul o algo así? Bueno, le decíamos el Ejulp. ¡Ejulp! Era un extraterrestre totalmente menso, sacado de la nada. El dibujo, no me acuerdo quién es la historia. Era Alan Davis la historia. El dibujo era de Adam Kubert. Era de uno de los Kubert. Y yo tenía la impresión de que el dibujo era de Alan Davis. Ah, es que un título era todo de Alan Davis. No me acuerdo si era Uncanny o X-Men, uno de los dos. Y el otro título lo escribía él con dibujo de Adam Kubert. Ah, mira, ok, gracias por aclarármelo. Sí, malo. Una historia en la que ese cuate era un extraterrestre que tenía como poderes teletransportadores. Para algo quería los X-Men, los llevaba a lo menso a quién sabe qué lado. Se encuentran a Juggernaut pegándole a la realidad. Ajá, le sigue la competencia a Superboy Prime, más o menos. Sí, antes de que Superboy Prime le pegara a la realidad para volver a existir, Juggernaut ya lo había hecho. Ahí te encargo, Sí, ahí fue donde ya... Ah, pues había una como Secret Invasion Light. ¿Te acuerdas que había unos Skrulls ahí? Llegaron a un planeta donde estaba el Capitán Marvel. Y dije, what the fuck is going on? Sí, mal. Ahí dejé de leer X-Men. Y hasta Poptopia. Hasta Poptopia. Bueno, no es cierto. Los números que dibujó Kia Samilla. Ahí los volví a leer. Se me hicieron buenos. No se me hacían la gran cosa. Y después creo que me prestaste los de Poptopia y ya de ahí, y después el ron de Grant Morrison y ya. Ahí es cuando volví a tener confianza en ellos, la verdad. Y bueno, retomando acá, dice, hoy quiero darte las gracias porque fue por ti que llegué a Game of Thrones. ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Un iniciado! ¿Eh? ¡Un iniciado! ¡Exacto! No tuve muy buena experiencia con El Señor de los Anillos. Dale chance. No le iba a dar oportunidad a esta serie hasta que escuché tu análisis de la serie y ahora no la puedo dejar de ver. Y por cierto, tenemos que hacer un análisis a profundidad de Game of Thrones, carnal. No te alcanza un podcast. La verdad, sí tenemos que hacerlo, pero pues con paciencia, Digo, ya ves que yo soy muy Throny, les dicen, creo, ya no sé cómo le digo. Eres de la Brotherhood Without Banners. Ay, léanlo para que sepan de qué hablo. Yo insisto en que no se debería llamar así el fandom, pero bueno. Sí, yo soy muy, muy, muy de A Song of Ice and Fire. Me he leído los libros 2 veces. He visto la serie todas las veces. Me la paso, a veces me la vivo en la wiki of Ice and Fire, aprendiéndome datos totalmente oscuros e inútiles. Los dos estamos que nos comemos las uñas de que George R. R. Martin se ponga las pilas y saque el siguiente libro. Yo estoy esperando que saque mejor sus como precuelas, o sea, Tales of Duncan Egg. Ya después verán qué es eso. Porque ya aunque sea, de verdad, ya no sé ni qué esperar. Sí, hay que armar uno, hay que armar un podcast de eso. Sería algo muy interesante, muy padre. Y muy, muy largo eso. Muy oscuro, porque ¿sabes qué? Lo padre sería que tocáramos cosas que no se ven en la serie. O sea, porque hay tantas casas dentro del universo de Song of Ice and Fire que tienen historias maravillosas y que en la serie, por obviamente cuestiones de tiempo, pues no se pueden. Hay una mención por aquí y por allá, pero o sea, la mitología es riquísima. La historia que Martin ha creado para sus libros es enorme. Hace rato estaba platicando de la única, entre comillas, derrota de Robert Baratheon en su rebelión. O sea, ¿quién rayos sabe eso? Bueno, pues yo. Y estoy seguro que millones de personas también están obsesionadas, pero bueno. Sí, hay que platicar de esas partes que le enriquecen a uno la experiencia. Vale la pena. Híjoles, carnal, ya tenemos tantos compromisos. Tenemos por ahí Alan Moore parte 2. Tenemos ahora también The Game of Thrones. Me han pedido, y lo voy a decir aquí al aire, me han pedido Doctor Who. Varias veces me han pedido Doctor Who. Yo no soy tan jovial, de hecho yo he visto muy poquitos episodios, pero tú sí estás cañón, carnal. Ah, sí, ok, pues ya aquí también ahí les firmo el compromiso, sí, sí les armamos uno de Doctor Who. Debo de, ¿te acuerdas un capítulo que estábamos viendo una noche de un sábado que era de un en un planeta que era todo de cristal? Y había una Midnight se llama el capítulo. Después en ese episodio del Café con Micro les tengo que platicar de ese episodio en particular porque es uno de mis episodios favoritos. De algunos escritores chistosos que ha tenido Doctor Who, tanto en la serie como en los cómics, del gran fandom que es Doctor Who, que hay gente y escritores famosísimos que son parte del fandom. Sí, sí, tenemos que armar uno, prometido que sí, se los armo, por supuesto, bien. Pues ya sí son varios los compromisos. Sí, pero va a estar bueno, la verdad, y muchas gracias, Carmen, porque la verdad sí, le aportas cañón a eso también. Y Narien nos dice por acá, dice... No le iba a dar oportunidad a esta serie hasta que escuché tu análisis. Ah, ok. Me gusta mucho la manera y el respeto con que tratas los temas. La gente puede decir, cualquiera puede tener un podcast. Eso tal vez sea verdad. Pero no cualquiera tiene el valor, los conocimientos, la disciplina y el cuidado para lograr hacer el excelente trabajo que has hecho. Te felicito y te admiro por eso. Ay, no, pues muchas gracias, la verdad. Qué buen comentario. Muchas gracias. No sé si lo merezco, pero muchas gracias. Por razones personales, yo no tengo Facebook ni Twitter. Estoy un poco peleado con la sobreexposición de asuntos personales. Sí, lo entiendo. Y mi trabajo como arquitecto en ocasiones implica estar más de 10 horas seguidas haciendo planos en la compu. Créeme que no me quedan ganas de ver más pantallas. Pero aún así te mando un like. ¡Ah, qué buena onda! Y espero que sigas teniendo mucho éxito con todos tus proyectos y empresas. Larga vida al Café Comiquero. Atentamente, Luis David. ¡No, qué buen correo! ¡Qué padre! Y la verdad es que en lo que estábamos grabando me salió el correito. O sea, abrí el correo y me di cuenta que apareció. Lo fui leyendo ahorita y pues... No, la verdad que... pues, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias. O sea, qué gusto y ojalá que les siga gustando este podcast. Espero que les haya gustado el de la semana pasada, que la verdad fue uno de los más divertidos y más completos que hemos hecho, ¿no, carnal? Yo me divertí muchísimo. Fue un gustazo conocer a Glenn Miller. Tipazo, ¿eh? Sí. Es un tipazo, conoce muchísimo. Es un fan apasionado del género de la fantasía, fantasía heroica y todo esto. Platicar con él es divertidísimo, se te van las horas rápido. Tipazo, de verdad, Glenn Miller. Me encantó conocerlo. Sí, fue un excelente programa. Y la verdad, lo que te pone Luis David en este correo, pues sí, créetelo. Ah, pues muchas gracias, carnal. Por cierto, no dejen de ver la página semanal de Crónicas de Amaltea, ya salió la nueva, donde vemos qué tan inteligente es Faria. No mucho. Y también no dejen de leer Niebla, de Ramón Espinosa, que también ya ya va en su página 60 y tantos. Y subió, por ahí lo puse en el Facebook del café, un video muy padre que grabó así todo el proceso de coloreo de una de las páginas. Y te va contando, ¿no? Pero lo tiene como en speed record, porque se ve que le tomó un ratito. Y pues cuenta el proceso y todo eso. Y qué interesante. O sea, a mí esa parte de como que detrás de las escenas de cómo llegas al producto terminado, a mí me encanta. Sí, es muy interesante. De hecho, lo que estábamos platicando también, creo que fue fuera del aire, de las broncas editoriales, de imprimir y todo esto. Todas esas peripecias, interesantísimo, de verdad. Fue una experiencia muy padre. Y pues bueno, carnal, pues creo que en la parte de la lectura de los comentarios por ahorita, creo que sería todo. Antes de que entremos con el tema de Kirby, también quisiera mencionar dos cosas. Omar Yusef me regaló dos cómics para regalarle a la gente del Café Comiquero. Ya me puse de acuerdo con él. Él puso las trillas, déjame decirte. Pero lo vamos a empezar la semana que viene. Uno de ellos es un artbook de La Mole. De esa mole en la que vino Alan Grant y Norm Rifogel. Qué padre está ese artbook, ¿verdad, carnal? Sí, de hecho yo a esa mole no pude ir. Ah, no, sí fui, claro que fui. Fue la primera que tuvo un artbook, claro. Sí, ya está, me lo firmaron y todo. Ahí lo tengo, por supuesto. Sí, está padrísimo. Me encanta la portada, de hecho. Aparece el Batman y Batman Beyond. Pero el Batimóvil tiene qué. Tiene un condensador de flujos. Sí, sí, por favor, tienen que saber que es un condensador de flujos y no dejen su carta de geek en la salida, ¿eh? Es genial, de verdad, yo... incluso tienes por ahí un print, ¿no? Sí. Un print grandote, muy padre. Que nos dedicó a los dos, Norman Fowl. En blanco y negro, se ve muy padre, está muy bonito. Sí, claro, sí, esa mole sí fui. Fui a la que no he ido es cuando se hace en el World Trade Center, claro. Pues fíjate, un rumor, el rumor es que parece que La Mole ya va a tener su última edición en Expo Reforma. Expo Reforma. Parece que ya va a tener su última exhibición ahí y se va... Bueno, eso es un rumor, no me consta. Bernardo Elías, ustedes saben, no sé, no me consta nada, pero el rumor es fuerte de que a lo mejor ya no va a ser en Expo Reforma más que esta última que viene en diciembre. Y de ahí nos vamos a World Trade Center y alguna otra sede que mucho se especula que sea el centro Banamex. Ok, o sea, son escenarios fuertes, ¿eh? Y el World Trade Center, por supuesto. ¿Te acuerdas qué convención fuimos ahí en el 96? 7, el AMESID. Uy, y el centro Banamex, otro centro de exposición muy fuerte. Yo, digo, es solo un rumor, pero pues estaría bien. A mí me encantaría que fuera el centro Banamex porque me queda más cerca. Sí, que le hacemos al cuento, está mucho más cerca. A mí del trabajo me queda lejos, pero bueno. Ay, ni tanto. O sea, te queda más cerca de... Sí, la otra llegaste a pata, sí, cierto. Sí, o sea, de Expo Reforma, donde chaveo, pues sí, digo, de guapiecito, ¿no? Ok, en fin. Y pues bueno, ese es uno que Omar Josef nos va a regalar ese cómic, el del artbook de la mole. Y nos regala también un Fritz el número 5. Yo pensé que era el de Televisa. No, es en inglés. Es un original, déjame decirte. Y en el programa de Comic Manía esta semana regaló un cómic de Crimson de Humberto Ramos, el número 24, firmado por Ramos y por Clement, porque tiene portada de Clement. Oye, pues un saludo a Omar, con quien por cierto me llamo Miguel, me gusta platicar con él. Wow, qué tipazo, de verdad, ¿eh? Un abrazo, Omar. Eres la mera onda. Y bueno, al presumirles, tuvo un detalle muy, muy pachón en la plática. Estaba una nena, a la que le arreglábamos de todo, porque es una niñita y Joy tiene razón. Ay, en el medio, somos tan sentimentales en el medio a veces. Hacemos una pregunta o algún concurso, viene la nena, se la damos a ella. Y Omar le regaló una litografía, muy padre, por cierto, que él se había ganado. Y se la regaló así de gratis, de verdad. Tipazo, Omar Josef. La litografía, por cierto, de Star Wars, edición limitada, dibujada por Ray David, que es gran fan de Star Wars también. Entonces, la verdad, sí, qué buena onda, ¿no? Que le regaló todo eso. Un saludo a Omar, desde luego. Y el otro aviso también es que... ¿Qué más era? Esta semana, bueno, vamos a comentar el próximo regalo que trae la Sociedad de los Comiqueros Muertos, que espérense al final del podcast, lo van a saber y se van a quedar de a seis, se van a sorprender muchísimo. Desde aquí lo estoy viendo, desde aquí lo tengo. ¿Y qué más? Y bueno, pues también comentar rápidamente una nota que salió en la semana, que bueno, de hecho sucedió ayer y me enteré de ella gracias a Ceci Pego. Que Ceci, pues soy gran admirador y bueno, creo que tú también, carnal, de su trabajo, es un gran trabajo de arte secuencial y es una pintora impresionante, que está amazon.com.mx. Sí, fíjate que yo no tengo amigos interesantes en Facebook y lo puedo decir abiertamente aquí en el Café con Micro porque no nos escuchan, la verdad. Pero tienes amigas interesantes en Facebook y en buena onda, o sea, son muy interesantes, ellas sí postean cosas padres. Sí, yo lo tengo que decir, mis amigos son medio aburridones, tengo varias amigas que son asombrosas, de verdad. En fin, saludo para todas ellas, según me escuchan, ya saben quiénes son. Y fíjate que incluso en mi X Facebook salió esa nota, así de importante es esto. Fíjate, lo que hay que hacer la aclaración, amazon.com.mx por el momento únicamente... La mayor parte del 90-95% de su oferta es a través de internet, es Kindle. O sea, son ebooks para que los veas en tu computadora, en tu tablet, en tu smartphone, en tu iPad, en tu iPhone, como quieras, ¿no? Tanto libros en inglés como en español, muchos libros de editoriales mexicanas como Fondos de Cultura Económica también ya están disponibles. Hay ahorita promociones de libros desde 9 pesos, todo está en pesos mexicanos, se puede pagar con crédito o con débito. Y es un pero enorme paso, yo creo que es un... para mí es algo muy importante porque es acercar la lectura de otras maneras, o sea, es masificarlo enormemente. Sí, no todo el mundo tiene acceso a internet, me queda claro, sí, no todo el mundo tiene una tablet, pero en los lugares donde puedas meterle una computadora y bajes libros ahí, eso es importante. Y mira, sí, ok, no todo el mundo tiene una computadora, no todo el mundo tiene internet, sí, fijo, digamos. Pero de los mercados que más han crecido, no en México, en el mundo, ha sido el negocio de los smartphones y el del internet móvil. Y que ni le hagan el cuento. Yo voy en el transporte público, yo no tengo carro. Y la verdad, a mí me sorprende la cantidad de gente que está con sus teléfonos en el metro, en el camión. Qué aventados, por cierto. Sí, sí, tienen mucho valor. Son Men Without Fear y Women Without Fear, ¿eh? No, de verdad. A mí me sorprende la cantidad de gente que está con eso. Y veo que muchos sí están con los jueguitos y con sus mensajitos y demás. Pero yo sí he visto muchos leyendo. Así que es una... La verdad me dio gusto esa noticia de Amazon. Fíjate, carnal, que ahorita que lo mencionas... Sí, por ahí está mucho comentario de que no todo el mundo tiene acceso a internet, no todo el mundo tiene la computadora. Pero mi papá, ¿te acuerdas que mi papá trabajaba en una empresa aquí cerca de la casa? No digo qué empresa, pero pues, trabajaba en una empresa. Tenía pues gente a su cargo, chavitos muy de... que ganaban peanuts, ganaban cacahuates, la verdad. Pero se echaban la super droguisísimas en tiendas como Electra, entonces que con pagos chiquitos para pagar poquito, ja, o sea, no es cierto. Pagas poquito por varios añitos, o sea. Básicamente. Traen unos telefonazos que, bueno, el mío es un chicharrón, honestamente. Pero bueno, o sea, se echan la droga de eso y pues sí, ahí andan con el internet. Ah, eso sí, le meten internet al teléfono. No tendrán en su casa, pero tienen pa'l Face. Es que mira, así son mis amigos X. No tendrán internet en casa, pero todos tienen sus teléfonos, ¿eh? Y eso es lo que voy, o sea, tienes esa tecnología para... los medios para llegar a esa tecnología porque te gustó. Pues bueno, en ese teléfono puedes leer un libro digital sin problemas. Sin problemas. Y Amazon se ha especializado en eso desde hace mucho tiempo. Y la parte que también obviamente nos toca. Puedes encontrar libros, sí, pero también puedes encontrar cómic. Mucho cómic. Ayer me estuve dando un ratote, un paseo a través del catálogo que trae Amazon en México. Cómic en inglés, hay que decirlo. También por ahí hay cosas en español. Encontré 8x8 con que son 8 dibujantes, 8 páginas en 8 horas. Buenísimo. Participan, por ejemplo, Luis Opelana, Humberto Ramos, Bachan, Bev, etcétera. Disponible en Kindle. Ok, bueno, eso yo ya no me metí tanto a ver así tan a fondo el catálogo. Mira, es una muy buena noticia. Y aparte, por ejemplo, o sea, los TPs, o sea, el equivalente a TPs, o sea, colecciones de Alan Moore, de Neil Gaiman, de los X-Men, de Marvel, de DC, de lo que quieras, en precios muy, muy, muy competitivos. Sí, son digitales, pero vaya, o sea, están a la punta de tus dedos, ¿no? O sea, te hablo de que un TP que normalmente te cuesta unos 220, 250 pesos, te cuesta 120 pesos. Sí. Mira, no quiero entrar ahorita al debate de digital contra impreso, pero porque sabemos que luego somos medio raros, de veras. Somos un mercado raro. Pero esta es la opción. O sea, independientemente de a quien le guste o no, de quien abogue por el fin del era del papel y demás, y por quien le diga no, yo soy tradicionalista, etcétera, etcétera. Independientemente de eso, ahí está la opción. O sea, uno, bien o mal, no tiene por qué quedarse sin leer cómics y de ser feliz. Así, me encantó eso, carnal. Sí, cierto. O sea, ahí están los medios, hay. Puede estar. Lo padre es que está a disposición de todo el mundo. O sea, no necesitas que haya una tienda de cómics. Qué padre es tenerlos en físico. Me encanta tenerlos en físico. Pero pues si no, está la opción digital, ¿no? O sea, no te pueden. Para que no te quedes sin eso. Me parece excelente la idea. Y pues vamos a hablar, ahora sí, carnal, de este hombre. Que yo lo admiro mucho. Y lo comenté en Comic Manía en la semana. Lo admiro porque sí es un gran artista. Era una fuente de creatividad impresionante. O sea, literalmente le salían ideas por los dedos. Inspiró a muchísima gente. Inspiró a Alan Moore también a escribir. A Neil Gaiman. A cantidad de ilustradores también, desde luego. Indirectamente inspiró hasta películas. Y fue un visionario. O sea, fue un visionario en tantas cosas. Que te vamos a hablar un poquito más de esas cosas que logró hacer y que él imaginó que iban a ocurrir y ocurren hoy en día. Pero ante todo era un ser humano, como todos, que su gran preocupación era su familia. Es algo que comentábamos por ahí en la semana. Sí, sí era un creativo, le preocupaba poder expresarse, le preocupaba hacer historias y arte de calidad. Pero le preocupó porque quería llevar de comer a su casa. Imagínate, y era una persona que después tuvo 4 hijos, ahí te encargo. 4 hijos, una esposa, siendo el único sustento de su casa, haciendo dibujos, haciendo monitos, para que, o sea, es de esos casos. Era un hombre tan humilde y tan extraordinario por todos lados. Es que era extraordinario por todos lados, la verdad. Quizás su único gran defecto, carnal, porque por lo que estuve leyendo, por la historia de Jack Kirby, etcétera, es que no se sabía vender. Ese era yo creo que su gran tema. Stan Lee es Stan Lee porque tiene verbo. O sea, no dudo que el señor sea creativo también, sí. No dudo que haya generado muchas ideas del universo Marvel, desde luego. Pero si tú te pones a ver las ideas que ha generado últimamente, yo creo que nada más le ha puesto el nombre. Ah, sí. ¿Se acuerdan de esos cómics que Stan Lee invents DC? Algo así era. Creating the DC Universe, algo así, ¿no? Sí, su Flash, su Batman. No. Su Wonder Woman. Uy, su Wonder Woman. Sí, no. Vaya, o sea, no dudo que el señor sí haya aportado mucho y haya creado muchas cosas, pero su gran mérito de Stan Lee es que sabía vender los cómics de Marvel, y los vendía en todos los medios posibles que se encontrara. Creó estilos, le sabía hablar a la gente. Esa es a lo mejor la parte que Jack no tenía. Jack era demasiado... tenía tantas ideas que hasta su propia esposa lo decía. Hablaba tan raro, pero no hablaba raro porque tuviera un problema mental. Tenía tantas cosas que decir que se trababa, que no sabía de repente cómo expresar todo lo que su cabeza, que estaba explotando de ideas, podía hacer. Y se notaron sus dibujos. Que creo, o sea, sus hay que decirlo, cuando él inició dibujando, la verdad es que él creó un estilo. Él creó su estilo. Nadie, antes que él, nadie dibujó como él. Nadie dibujó como él después. Lo intentaban, pero no le salía, la verdad. Y crear un estilo, crear un arte propio, entiendo que es de lo más difícil que hay. Tenía tantas ideas en la cabeza de creaciones y demás, que no sabía cómo decirlas. Yo digo que las dibujaba. Pues sí, fíjate. Exacto, yo creo que era su forma de expresarse. Si no tuviera papel y lápiz a la mano, yo creo que no sé qué hubiera hecho con su vida. Y de hecho, la anécdota es que también él pues garabateaba donde pudiera, o sea, le encontraba de dónde. Él de niño, bueno, él nace en 1917, imagínate, pues, hace bastante tiempo. Él de niño pues nace en uno de los barrios más pobres de Nueva York, que hoy pensamos en Nueva York y nos imaginamos pues el Empire State, nos imaginamos Friends, básicamente, o cosas por el estilo. Pero Nueva York no es, y desde luego no era algo así, ¿no? Yo no viví esa época, desde luego, pero hemos visto bastantes documentales, hemos leído libros, hemos visto películas sobre esas épocas. Se ve que era un barrio, o sea, había barrios en Nueva York que eran horribles. Si vieron El Padrino, donde creció Vito Corleone. Qué bueno, Vito Corleone, que hiciera de Italia y todo, pero bueno, de Sicilia. Pero vieron dónde llegó y dónde creció. Miren, ese barrio que pintan en la película El Padrino estaba bonito en comparación de los lugares que la verdad Kirby describe en los que vivió. Eran barrios muy pobres, eran guetos, básicamente eran guetos, sobre todo porque, pues sí, Kirby pertenecía a una minoría. Sí, efectivamente, eran sus padres eran migrantes. Su nombre real es Jacob Kurtzberg, judío, que desde ahí dices, híjoles, o sea... Migrante y judío. Y aparte a su padre tuvo que salir huyendo de Europa, o sea, de hecho, hubo un tema muy fuerte por ahí. Llega a América y pues, obviamente, pues ellos no tenían la gran cosa y pues trabajó de lo que podía, ¿no? Y Jack, en cuanto estuvo en la escuela, sí, pero en cuanto tuvo edad para repartir periódicos, pues a darle, mijo, porque hay que traer sustento a la casa. Sí, en el libro de Kirby, King of Comics, se menciona Kirby hacía lo que podía para llevar dinero a su casa y lo que le sobraba se daba el lujo de comprarse de vez en cuando pues, algún cómic. Ajá, y cómics, pues obviamente lo que se encontrara, ¿no? Por ahí, de hecho, en este libro van a encontrar una historia muy padre, que es de las pocas historias verdaderamente autobiográficas de Jack Kirby. porque mucho de su vida sí lo plasmaba en sus propios cómics de superhéroes. Si ustedes recuerdan, en Fantastic Four hay un gag recurrente con Thing, con la Mole. Que por cierto, la Mole, pues básicamente es Jack Kirby. O sea, la Mole es... él se proyectaba ahí cañoncísimo. Es judío, Ben Grimm es judío. Y bueno, él tenía un gag recurrente de quien lo molestaba y donde creció y todo eso. Era la calle Yancy, la Yancy Street Gang. Pues eran una pandilla de chavitos que cómo le daban guerra, ¿no? Y a la fecha esa historia continúa, ¿eh? Y eso es un... Era como que el reflejo, y es un tema recurrente en muchos cómics de Jack Kirby. En este cómic que les cuento, que viene dentro de este libro, son, no sé, una historia de como unos 10, 12 páginas. Se llama Street Code, o Código de la Calle. Donde nos cuenta su vida. Nos cuenta su vida de chiquito. De cómo era, pues, un chavito que pues, era parte de una pandilla. Un Nueva York sucio, un Nueva York feo, pero donde vivió una infancia feliz, o sea, y donde le tocó vivir cosas bien gruesas, pero esa fue su realidad. Y donde pues era muy común las peleas entre pandillas de chavitos, que sí eran little rascals, ¿no? Delincuentes juveniles, no sé qué, pero no era el tipo de violencia o de pandillerismo que tenemos hoy, ¿no? No, eran... Hay tratados de sociología de eso, ¿eh? De cómo ha evolucionado para mal todo ese asunto. Antes el pandillerismo era otra cosa. No quiero decir que estaba bien. En ningún momento voy a decir que estaba bien, por supuesto. Pero no era lo que vivimos hoy día. En ningún momento. Esa historia que dices de Street Code, yo la leí, de verdad. No supe cómo sentirme al respecto de Kirby. O sea, no puedo decir que le tenía lástima, porque no. Se ve que sí, ok, no vivía en las mejores condiciones, pero... Disfrutó su niñez. Es algo que muchas personas ya no pueden decir. Y sí, es la obra más personal, creo que de Kirby. Y totalmente a lápiz, fíjate. Es un arte. Otra cosa, yo no apreciaba bien el arte de Jack Kirby. Tonto de mí, de verdad. Ahí sí, como que me curo ahí con ustedes, porque de verdad yo no apreciaba bien el arte que él podía hacer, hasta que leí este libro, y ya después me gusta algo, me clavo cañón, me metí en varias páginas de internet a ver cosas de Kirby y demás. Qué artista tan visionario en cuestión gráfica era, había cosas que, mira, no se las puedo contar, porque no encuentro cómo contarle cómo hacen las cosas, de verdad, no encuentro cómo. Fíjate, algo para darle un poquito de cómo, de por qué fue tan revolucionario, porque miren, si ustedes compran, por ejemplo, el tomo este de Televisa de Avengers, el Avengers Deluxe, que son los primeros 10 números, pues dirán ustedes, pues sí está padre, pero ya se ve viejito. Sí, ya se ve viejito. Pero vamos a ponerlo en contexto. Estás hablando de los 60s, donde el arte que predominaba, ya después de esta cosa horrible que fue el Comic Code Authority, Frederick Bertram y compañía, donde mataron la creatividad de Easy Comics, básicamente, pues él llegó a revitalizarlo otra vez. O sea, porque pues ya todo el arte era DC siendo ñoño, básicamente, ¿no? Y todos hacían lo mismo que DC siendo ñoño. Pero cuando lo empiezas a ver en Marvel, o sea, empezó a hacer dibujos con mucha energía, con mucha fuerza, con dinamismo. O sea, veías movimiento en las páginas. No era nada más la pose estática, ¿no? Que algo bien padre ahí es que desde chico él empezó haciendo ilustraciones, pero ¿sabes de qué? De letreros. De letreros de pues para negocios, básicamente. Y sus papás, como sabían que le encantaba dibujar, le compraban pues con mucho sacrificio bloques de papel cebolla. Y total que tuvieron que acabar racionándoselos porque se los acababa de volada. O sea, dibujaba de todo. Sí, de hecho él ahí practicaba las primeras caricaturas que él iba a hacer. Después practicaba caricaturas de Popeye, si no mal recuerdo. Y fue de los primeros trabajos pagados que obtuvo dibujando algo. Ajá, de hecho, ahorita que mencionas a Popeye, él entró a trabajar a un estudio de animación donde hizo precisamente Popeye. Sí, tenía un trabajo de lo más curioso. No era exactamente un animador. Cuéntales, carnal, de qué se trataba. Tenía que, en una de esas tenía que oscurecer celdas, y en otra tenía que lavarlas. Que es como que el trabajo que existe entre paneles de animación. Es como que lo que se hace tras bambalinas, no tras bambalinas, entre líneas de animación. Es como que el que completa los dibujos entre ¿Cómo llamarle? Entre secuencias, digamos. Exacto, entre secuencias. Es el que tenía que redibujar algunas cosas y completar secuencias completas de animación. Exactamente, o sea, era talacha. O sea, realmente no era nada creatividad. Pero allí empezó picando piedra. Y lo que contaba es que el estudio quien mandaba ahí era... Se llamaba bueno, fue el estudio de los Fleischer. Después pasó a un estudio de cómics que era de un tal Victor Fox. Que el tipo era un tirano. Que era un tirano, les pagaba una porquería. Ay, los quería 8 horas ahí, cuando él podía trabajar desde su casa, pero pues no le daba chance. Ahí conoció a Bill Everett, ahí conoció a Joe Simon, entre varios más. En paz descanse también, creador del Capitán América, junto con Jack Kirby. Joe Simon y Bill Everett. Y él, de hecho, la anécdota del porqué de su apodo es porque Victor Fox, él se decía a sí mismo, I'm the king of comics, soy el rey de los cómics, pero porque era un tirano, o sea, se los traía... pues de muy malas condiciones, ¿no? Ah, sí, digo, no mencionamos eso de por qué a Kirby le pusieron el apodo de King of Comics. Y de hecho se lo ponían una especie como de sarcasmo. Sí. O sea, no era el título bien intencionado que le pusieron, era el sarcasmo. Porque veían que Kirby sí le talachaba mucho, le echaba muchas ganas, hacía las cosas muy bien y tenía mucha creatividad. Y si le decían, pues sí, tú eres el rey de los cómics, como diciendo, tú eres el siguiente tirano, ¿no? O sea. Ajá, de hecho, Bill Everett y él constantemente se reían entre ellos de que, I'm the king of comics, no, tú eres el king of comics, así, o sea, se peleaban con eso. Y un día Stan, ya sabes que Stan, rimbombante como era él, pues le puso, va a ser Jack the King Kirby, ¿no? Porque era la literación, la K, King en Kirby, ¿no? Y se reían, y Bill Everett y él se reían de, no, mejor él, pónselo a él, no, y pues se te quedó, ¿no? Y igual por lo que tú dices, ¿no? Que era como que ese. El apodo no tan buena onda, ¿no? Como niño rata, ¿no? Así, algo así. Es como reconocerle de, sí tienes talento y por eso te vamos a hacer burla. Y sí, de ahí viene el apodo de King of Comics, de hecho. Y pues precisamente, posteriormente con su compañero, con Joe Simon, tuvo un periodo creativo impresionante, que es cuando creó a un ícono verdaderamente, ¿no? Que fue adelantado a su época y por algunos meses, que fue el Capitán América. El Capitán América que cuando trae su escudo de Capitán Puerto Rico y todo, ¿no? El número uno, la portada del número uno de Capitán América es de las cosas más, como dices, icónicas en la historia de la iconografía visual del mundo. ¿Por qué? Porque es Capitán América con su escudo de Capitán Puerto Rico, el triangularcito golpeando a Hitler. A Hitler, o sea, precisamente cuando en pocos meses después ya Estados Unidos se mete de lleno a la Segunda Guerra Mundial, déjame decirte. Pues sí, bueno, sí, claro, pero Estados Unidos, pues se mete a la fuerza, ya sabemos por qué. Y sí, era un periodo en el que, fíjate, curiosamente, ahorita me acordé. ¿Te acuerdas de Charles Chaplin? Claro. ¿Te acuerdas que tuve una película, se llamaba El Gran Dictador? La primera película donde dio un speech, ¿no? Donde habló. Sí, y de hecho, fue el Charles Chaplin decía que el día en que The Trump, el vagabundo, que era el personaje que lo hacía, comenzara a hablar, el personaje moría. Y sí, fue la última película. ¿En serio? ¿Fue la última película de Charles Chaplin? Fue la última película de Trump. Okay. Y más o menos salió casi a la par de este cómic, déjame decirte. En el que todo mundo, bueno, el que había polémica, que Hitler era una figura polémica que dividía opiniones. Ahorita es polémico porque todo mundo dice es un gran hijo de la fregada y sí, pero en ese entonces dividía opiniones. Había gente que decía que hacía las cosas bien y por lo que veo, tanto Kirby como Chaplin tenían esa misma idea de no, aquí hay algo fundamentalmente erróneo con este sujeto, vamos a hacerle una sátira. A ese grado de profundidad llegaba Jack Kirby. De futurismo, ¿no? O sea, de tener visión de hacia dónde iban las cosas. Tienes toda la razón, ¿eh? ¿Y cómo le iba tan mal con eso? Que bueno, o sea, fue un éxito Captain America Comics. O sea, de hecho se arriesgaron en hacer un título dedicado al personaje, que siempre eran antologías. Y algo que está muy padre también es que es una anécdota, pues fea si quieres, pero que en la recepción de la oficina donde trabajaba, que pues había 3 personas en la puerta que decían que le iban a golpear, que preguntaban quién es este el que está haciendo esto y el que está haciendo estos dibujos, les voy a enseñar lo que hace un nazi de verdad. ¿Y qué crees que hizo Jack? ¿Qué hizo Jack? se remangó las mangas y fue a buscarlos y no los encontró. Yo sí había escuchado esta anécdota de que... La vez que lo escuché fue algo así como... ¿Sabías que Jack Kirby amedrentó a unos nazis? Yo, ¿qué? O sea, ¿cómo? Sí, así fue. Ya habíamos mencionado que él creció en la calle, en las pandillas. O sea, sí, no era de, era rudo, o sea, era la mole, era Ben Grimm. Eso te da, también nos da la perspectiva de que él era alguien muy combativo. Les digo, él peleó muchas guerras. Y una de las guerras que le tocó pelear, que no fue una guerra editorial, no fue una guerra ideológica, ni mucho menos, él participó en la Segunda Guerra Mundial. Tal cual, se fue a pelear la Segunda Guerra Mundial. Ah, pero eso sí, antes de eso dejó un chorro de trabajo hecho para que siguiera en publicación mientras él iba al frente de batalla. Sí, era su editor, que en ese momento era... ¿Es Weisinger? Creo que era Weisinger, me parece. Creo que sí. No tengo ahorita el dato, pero me parece que sí era Weisinger. Sí, estaba su editor estaba preocupado de que él y Simon pudieran irse, o sea, fueran drafteados para el ejército. Les comisionaba de, oigan, pues, no sean mala onda, déjenos algo de material para publicar. ¿Algo? Y Kirby, a ese grado de pasión, tenía por su chamba. Dejó muchísimo material en caso también de que no regresara. Y para esto ya se había casado. Ya había estado con Rose Kirby, que fue su esposa toda su vida. La amó increíblemente y ella a él. Se convirtió literalmente era su pareja. Llegó un punto en el que Kirby chocó varias veces en su auto. Él ya no quiso manejar y Rose lo llevaba. Rose le daba de comer, lo vestía, etcétera, porque él literalmente era difícil despegarlo del rastreador. Y está la anécdota muy padre, ¿no? Él siempre usó la misma silla para dibujar. No es que no tuviera dinero para comprarse otra silla, digamos, más cómoda o más profesional. Pues que era su silla. Una silla de cocina. O sea, ni siquiera era una silla profesional, una vil silla X. O sea, y siempre usó una silla. De hecho, por ahí una imagen que subí al Facebook de Café Comiquero. Están sentados en esa famosa silla, con su puro. Ah, sí, por supuesto. Su puro, Ben Grimm, otra vez, él es Ben Grimm. Sí, ¿cómo decirlo? No es que no se comprara las mejores cosas para hacer su trabajo, pero con lo que tenía le bastaba. Y se va a la Segunda Guerra Mundial y le toca vivir cosas bien gruesas. Estando allá mandaba esos famosos cartas, ¿no? Que se mandaban así overseas. Y dibujaba en ellas, o sea, dibujaba cosas y hacía un arte verdaderamente precioso desde, desde Normandía, básicamente. Ahí yo creo que tuvo una de las etapas más... pues sí, creativas, feas, en el sentido de que era muy crudo su trabajo, porque te dibujaba y reflejaba lo que vivían los soldados en ese entonces. Sí, él estuvo en Normandía, no en el día de, no, él llegó unos meses después, unos días después, pero pues era la cabeza de playa, era como que a donde llegaban los soldados, heridos, vivió algunas misiones de cuidado. Es una de las cosas que a lo mejor no se le reconoce mucho a Kirby, pero yo creo que esos dibujos y esas historias le dieron mucho más seriedad al cómic. Y fíjate que, de hecho, comentaba que tenía pesadillas recurrentes, ¿eh? O sea, constantemente. Él tenía dos pesadillas. Ahí te van. Una, que estaba de vuelta en Normandía, que estaba de vuelta en la Segunda Guerra Mundial, y su otra pesadilla era que lo corrieron del trabajo. Y lo vamos a repetir durante todo el programa. Su pesadilla era que lo cuidaran del trabajo. ¿Por qué? Porque su objetivo en la vida era proporcionar una buena vida a su familia. Así, lo siento, pero es verdad. O sea, esa era su gran meta, ¿no? Sí, por supuesto, hacer todo su arte maravilloso. Que es que no le costaba trabajo al condenado. O sea, lo hacía ver tan fácil. Y producía páginas, o sea... Bueno, o sea, lo que un artista hacía en una página, él se echaba como 4 o 5. Y bueno, y hay que tener algo en cuenta. Kirby dibujaba lo que... O sea, si uno ve los dibujos de Jack, uno podría decir... Se ven medio anticuados. Pero bueno, uno ya los analizas bien y es de... No tiene nada de anticuado. Ni en estas épocas se hace algo así. Hay que considerar que él dibujaba ese tipo de cosas entre los 40s y los 60s. Cuando nadie más hacía algo siquiera parecido. De hecho, carnal, perdón que te interrumpa, fíjate, ahí te va la anécdota. ¿Te acordás que los cómics, o sea, Famous Funnies, que fue de los primeros cómics, obviamente, eran pues simplemente copy-paste? Bueno, cortaban casi con tijeras cortaban tiras cómicas de esas que son de 3-4 paneles consecutivos. Los pegaban en una hoja grande y esa era la impresión y eso era lo que se vendía como comic books, ¿no? Nadie se le había ocurrido la idea de salirse de la viñeta. O sea, hoy lo vemos en... Todo el mundo hace splash pages y unos diseños bien acá. Sí, hay unos muy bien hechos, hay otros que están horribles. Rob Liefeld. Pero quien fue el primero así, junto con Will Eisner, desde luego, en romper esas barreras de la viñeta y que lean a Scott McCloud, por el amor de Dios, algún día hablaremos de Scott McCloud. Sí, tenemos que hacer otro compromisote, ¿no? Oh, tenemos que hablar de Understanding y Reinventing Comics. Sí. Estos dos libros, tengo que decirlo rápidamente, me cambiaron la perspectiva del cómic del mundo y son la base para cosas, para proyectos que yo traigo porque, por Dios, son buenísimos. Sí, o sea, algún día hablaremos de ellos, desde luego. Y vaya, Kirby fue de los primeros en que su creatividad fue tan grande y explotaba tan fuerte que la viñeta no la alcanzó. O sea, tenía que literalmente crear layouts que hoy dices, ay, pues eso lo veo muy seguido. Sí, pero él fue el de los primeros. Incluso, digo, ya mencionaste una parte como que pionera de Jack Kirby, un aspecto gráfico, pero también eran cuestiones de historias. A ver, ¿a quién se le había ocurrido meter mitologías raras en un cómic? Así es, de hecho el primer dios que mete, o sea, porque él se metió con muchos dioses, pero el primer dios que mete en una historia fue Mercury. Y ahí te va, o sea, eso es algo curioso también, porque Kirby, como ya lo comentamos, no tuvo la mejor educación, pero leía mucho, leía muchísimo. De hecho, él solito se enseñó a dibujar. O sea, eso es otra cosa. O sea, él no fue a una escuela de arte. Iba a entrar, pero ¿qué crees? Ya no hubo lana. Ponte a chambear. Entonces, de lo que veía en caricaturas, de lo que veía en periódicos, copiando cómics, él así aprendió a dibujar. Y así, y también, o sea, él tuvo la suerte de aprender a leer y devoraba libros. Entonces, por eso, la mitología siempre fue algo que le encantó. Y vaya, es algo que es un tema que recurriría durante toda su obra, ¿no? Como bien dice, el primer dios que mete en un cómic es Mercurio. Y con una estética nada... O sea, sí, por supuesto, reminiscente de los dibujos griegos, de los grabados que él veía. Pero ya desde ahí se veía muy a la Kirby, ¿no? Fíjate qué curioso que el primero fuera Mercurio. ¿Sabes por qué? Porque estoy leyendo otra Promethea de Alan Moore. es que Promethea de Alan Moore es una maravilla. Hay un número. Rápidamente. Es que algún día tienen que escuchar a mi pobre hermano hablando de Promethea. Lo vende tan bien. O sea, creo que te puedes pasar horas hablando de Promethea, ¿eh? Sí, o sea, llegué a un punto que dije, tengo que aprender cábala. Imagínense, o sea, mi hermano, que no es nada supersticioso ni mucho menos, ya tiene que aprender cábala. ¿Quiere una baraja de tarot? Sí, ok, Escaflón, ahorita te consigo una, o sea. Y no leo las cartas ni nada de eso, o sea, es que tendría que... Me desvío. En ese cómic de Promethea, es que perdón, pasa, la verdad. En este cómic de Promethea hay un número en el cual van buscando en las diferentes... Bueno, pasan en las diferentes esferas de la cábala. Y hay una donde se habla del lenguaje, pues como lo que forma a los dioses, lo que le da sustancia a los dioses, porque... Y lo menciona Alan Moore. Si no hay... Si los humanos no le damos forma al mito, a sus hechos, a sus actos heroicos, a sus actos barbáricos, no existen. Entonces, qué curioso que el primer dios que Jack Kirby dibuja en un cómic es el dios del lenguaje, Mercurio. Ok, esa parte, por cierto, Neil Gaiman la maneja, Jack Kirby la manejó. De veras, hay que... Y hay aspectos de la mitología, o sea, clásica, en los que se maneja también esa parte de que los dioses sí son casi omnipotentes, poderosos y todo, pero gracias a los humanos. Ay, caray. Hasta me dio miedo ahorita. Sí, está increíble. Y algún día que lo haremos largo y tendido de Promethea también, porque sí, me puedo pasar horas hablando de Promethea, se los prometo. Y vaya, retomando a Jack, la verdad es que él, cuando regresa de la guerra, se encuentra con una realidad bien diferente, donde ya los cómics que él hacía con temas de guerra y todo este rollo, pues ya no jalaban. Porque ya vivimos la guerra, ¿no? Ya era una etapa... empezó el baby boom, ¿no? Sí, y con el baby boom y la etapa de la posguerra, históricamente, también llega un periodo en el que pues Estados Unidos se cansó de la guerra. O sea, una generación entera perdida en un conflicto bélico. No, no una, es un par de generaciones, porque bueno, también le había pasado la Primera Guerra Mundial, 1914. Ya había varias generaciones, no solo de Estados Unidos, del mundo, perdidas en conflictos bélicos muy... o sea, los primeros conflictos bélicos a gran escala. Y todo el mundo estaba cansado de eso. Y los cómics y novelas y películas de guerra empiezan a dejar de venderse en esas épocas. Y ahí te va... Digo, es una cosa de las que leí de Kirby. Él estaba muy metido en ese asunto porque pues era lo que él vivía y lo que él sabía hacer y demás. Lejos de decir, uy, ya se me acabó el negocio, ¿qué es lo que hace ya Kirby? Pues aprende a hacer otra cosa. Hace otro tipo de historias. Y, cosa que la verdad creo que no muchos creativos hacen. Harían hoy día. De hecho, en esa época, o le entrabas a hacer cómics de romance, o cómics de vaqueros, etcétera, porque ya no había de otra. Y se juntaron varias cosas. Una, el papel empezó a escasear, por obvias razones. Sí, bueno, la escasez de papel en la Segunda Guerra Mundial, ¡uf! ¡Enorme! Y después de la Segunda Guerra Mundial, la escasez era... Muchos pensaron que se iba a acabar los cupones de compra y demás. Y la escasez, la verdad es que se agudizó en muchos sentidos. Porque había que reponer muchas cosas que durante la guerra se dejaron de hacer. La escasez de papel hizo que los precios de los cómics aumentaran también. Lo cual, a la postre obviamente, iba a hacer que los cómics vendieran menos. Efectivamente. Y aparte fue la época en los 50 también donde viene toda esta parte de Frederick Bertram y del Comic Code Authority. Donde, por ejemplo, Wally Wood ya no tiene trabajo en Easy Comics. Y bueno, esto es todo un rollo. Y de hecho no solo de Frederick Burton, todo el cartismo. Sí. O sea, toda la época del cartismo en Estados Unidos, que fue una... le llaman una... Hay gente que le dice que es una etapa muy oscura en su historia porque fue una represión ideológica y de libertad de expresión muy canija en Estados Unidos. Creo que también eso hay que ponerlo en contexto para entender bien lo que hizo Kirby en esos años. Fíjate, por cierto, si se dan cuenta, sí, mi hermano y yo también somos history buffs, la verdad, y pero todo el periodo de la Segunda Guerra Mundial es apasionante, ¿no? Sí, yo, miren, peco un poquito de ser apasionado de la Segunda Guerra Mundial, pero me gusta porque tantas cosas pudieron salir mal ahí, y afortunadamente no salieron, y lo que más deja esa triste historia es que no tuvo un final feliz. Lo que nos dejó fue una era de miedo a la guerra atómica, una época de odio hacia las ideologías diferentes y una época de odio hacia las personas diferentes. Es una época tristísima de la historia. Que curiosamente era... También todo el tema era contra una persona que odiaba algo diferente a sí mismo, pero... Ok, anyway. Regresando a los cómics, pues sí, efectivamente regresa, se encuentra con que el negocio ya cambió, tiene que entrarle a hacer todo ese tipo de cómics. Y él, por cierto, tuvo de... Joe Simon y Jack Kirby... Tuvieron de asistente a alguien. A Stan Lee. Sí, a un chamaquito llamado Stanley Lieber. Sí, ¿a poco se sabían eso? Él era el asistente, era el chalán de Jack Kirby. A la postre, algo que ahí, vuelvo a lo mismo. No sé qué tan marcado está ya, no sé, la historia por parte de Mark Evanier o como lo contó, pero bueno, en fin. Se menciona de que Kirby y Simon tenían la idea de dejar a Weisinger, a su editor, para irse a otro proyecto que les pagara mejor. Y le habían contado a Stan. Y era de, oye Stan, pues te va a pasar a esto, pues te vienes con otro, sí. Se dice que acabó, ¿cómo se le dicen? Pues de soplón, soltando la sopa. Entonces, pues por eso ya pues Stan se quedó, ellos se fueron. Stan se queda durante todo ese periodo. Entra por puro nepotismo a Timely Comics, porque era el sobrino del cuñado del dueño de Martin Goodman, ahora su sobrino de Martin Goodman, algo así. Entonces, pues él se queda y al rato, cuando corte a Stan, se vuelve el jefe. Se vuelve el jefe de la división de Timely Comics, que pues a la postre sería Marvel. Y Timely Comics, de hecho, la división de cómics de Timely, que se llamaba Atlas, era una oficinita. Y en esa oficina pues trabajaba bien poquita gente, ¿no? Y nadie creía nadie creía ya en el cómic en esa empresa. Pero seguía la oficina según esto, o aparentemente para darle chamba a Stan. Tienen la suerte de que, pues bueno, a Jack y a Joe ya no les queda chamba. Pues le tocó trabajar con ellos. Ah, bueno, y en ese periodo, pues Jack muy, muy visionario y todo. Una vez más, por la presión de mantener a su familia, le tocan hacer una serie de cómics ¿Han leído Novela Rosa? Bueno, ¿han leído Lágrimas y Risas? Algo así se llama, que John Romans. Le tocó hacer varios números. Una etapa, pues, curiosa en la vida de Jack. Pero hasta donde tengo entendido, realmente nunca, o sea, a pesar de que no era su trabajo favorito, no era algo que exactamente le desagradara, porque aprendía otro tipo de... Bueno, creo que lo comentó después, no estoy tan seguro, pero que aprendió otro tipo de narrativas, otro tipo de historias, otra forma de contar algo que él podía decir. Pues sí, sí, efectivamente, y aprendió también, por ejemplo, dibujaba cómics de vaqueros, y de hecho ahí retomaba el tema de las pandillas, ¿no? Había varias historias con pandilleras de vaqueros, ¿no? Con grupos, eso estaba padre. Por cierto, que también, déjame decirte un dato curioso también que no mucha gente sabe. C.C. Beck, creador de Capitán Marvel, en Wiz Comics, pues habían sacado, era la tira de Wiz, pero cuando lo hacen ya un comic book, le encargan el arte a Jack Kirby, al estilo de C.C. Beck. Y uno de los primeros cómics, creo que el primero que fue, o sea, ya el comic book de Captain Marvel, se lo aventaron Joe Simon y él en una semana, rentaron un cuartito de hotel para seguir trabajando en su otra chamba y hacer esto de repente así, como que escondites para que el otro editor no se enojara. Les digo que a Kirby le tocó todo tipo de batallas, o sea, ese tipo de cosas. ¡Ay, Dios! Sí, exactamente. Y pues ya después empezaría, eso sí, hay que decirlo, cuando tiene esa asociación Stan y Jack, nace algo que cambió totalmente la historia de los cómics, que es la era Marvel. Hay que decirlo, la era Marvel será lo que sea, pero de veras cambió la historia de los cómics para siempre. Sí, él y Stan crearon... A ver, vamos a echarnos el recuento de lo que crearon. Pues mira, ahí te va, para empezar los Fantastic Four. Bueno, desde antes, porque cuando estaban todavía con esa onda de que hicieran cómics de monstruos y todo, creó a Fin Fan Foom, creó también, creo que estaba, bueno, las primeras historias de mutantes, antes de que existiera la de Tal Carter, ¿te acuerdas? Sí, por supuesto, la de, ¿cómo se llama? Bueno, es una historia muy buena, es más o menos prosa, realmente, pero que tiene por ahí sus dibujos de Jack, o sea... ¿Sí eran dibujos de Jack? No, era un cómic tal cual, era Amazing Adult Fantasy número 13. Lo estaba confundido totalmente, sí, ya me acordé. Buenísima la historia, muy... Pero ahí veían a los mutantes como... Como los opresores de la humanidad. De hecho, en un cómic de Grant Morrison de Quentin Quire, ajá, saca una nota de periódico de cómo veían ellos, de cómo se veían los mutantes cuando según habían recién aparecido. Y son viñetas de ese cómic de Jack Kirby. Efectivamente, donde los mutantes, el líder de los mutantes, que los tenía como con un látigo y se viste como él, el desgraciado de Quentin, era algo así como, tenía orejas como de del señor Spock, ¿no? Algo así. Se veía como los gemelos fantásticos. Ajá. Así más o menos era el traje. Y acá latigando a la gente y todo. Sí. Fíjense, o sea. Grant Morrison. Tengo muchos problemas con Grant Morrison. Pero a veces cuando quiere hacer las cosas bien, le salen. Que por cierto, pequeña pausa. Grant Morrison, una disculpa a Alberto Quinto, alias El Solito, porque él me había propuesto que esta semana hiciéramos un podcast sobre Grant Morrison. Yo le dije encantado de la vida. Pero la realidad es que el único día que él tenía tiempo, yo también, pues era vía Skype, porque él vive lejos, vive en otro estado de la República. Yo llegué tardísimo a la casa, tuve chamba así cañoncísimo. Digo, ustedes no están para saberlo, pero o sea, obviamente no. Si me pagaran por hacer el café con mi querido, sería feliz, pero no lo hacen. Tengo una chamba real, entonces la verdad sí salí tardísimo ese día. Entonces, una disculpa, Alberto, que no pudimos grabar. Ya lo haremos en otro momento, ese capítulo de Grant Morrison. Ahora sí, perdón, Carlos. Ah, bueno, bueno, ¿y qué otras cosas creo ya Kirby aparte? Y ya Stan Lee, creo Thor. Thor, efectivamente. Y otra vez el tema de los dioses. Thor y toda la mitología, todo lo que vieron en la película de Thor, en toda esa parte de Asgard, déjenme decirles que todo eso está basado en los dibujos de Jack, en la iconografía que él creó al respecto de los dioses asgardianos. La verdad es que Odín se ve idéntico. Se ve igualito, o sea, el diseño, la armadura, todo. Déjame decirte que todo eso está recopilado en un TP, un hardcover también que se llama Tales of Asgard, que son dos, esas eran como backup stories que venían en el título de Journey to Mystery, donde estaba Thor. De hecho, el título de Journey to Mystery era un título de antología que traía otras cosas. Ahí apareció Thor, porque de hecho Martin Goodman, el dueño de Timely, perdió el contrato de distribución con no sé qué empresa, y quien le distribuía sus cómics era National, era DC. Entonces tenía derecho a publicar 8 cómics al mes. Entonces en esos 8 cómics pues eran antologías. Una de ellas era Journey to Mystery, donde apareció Thor. Otra era Tales of Suspense, donde apareció Iron Man, etcétera, ¿no? Entonces en esa de Journey to Mystery, eventualmente el cómic se convierte en Thor tal cual. Y las historias de backup eran historias sobre Asgard, sobre los dioses, donde la gran parte de las ideas, era Jaqueo. Sí, de hecho, y ¿sabes qué? Cuando me dijiste que íbamos a hacer el podcast, me puse a leer un poquito acerca de lo que él hizo. Me puse a ver algunas viñetas de esos cómics. Sí se nota que era Jack Kirby el de las ideas, ¿eh? Mala onda. Pero bueno, ¿qué otra cosa creó Jack Kirby y Stan que ahorita en películas ha pegado muchísimo? ¡Iron Man! O sea, y bueno, con un estilo muy distinto. Hay que decirlo, el primer cómic de Iron Man lo escribe Larry Lieber y lo dibuja Don Heck, pero el concepto de Iron Man es Stan Lee y Jack Kirby. Claro, claro, o sea, de ellos vinieron. Y de hecho el diseño creo que es de él, ¿no? Sí, el boiler es originalmente de Jack Kirby. No estoy muy seguro, en algún lado de Lee cree que su idea de Iron Man sí era como que más macabrona, ¿no? Sí. Era, no exactamente de terror, pero sí como el medio de horrorcito. Ve la portada, era He Lives, He Walks, He Conquers, o sea, era una amenaza, ¿no? Eso quise decir, perdón, a veces no me salen las ideas. A diferencia de Kirby, a veces no me salen las ideas. No, ni cómo compararse. Sí, exacto, su idea de Iron Man era otra cosa totalmente, pero bueno, funcionó para otro equipo, que también, ¿quién creen que creó a los Avengers? Efectivamente, creó a Hulk, creó a Hulk, desde luego. Como reminiscencia todavía de los cómics de monstruos, ¿no? Sí, de hecho, como reminiscencia de los cómics de monstruos y de esas etapas en donde todo el mundo tenía miedo de la represalia que nos iba a llegar por la guerra nuclear. Creo a Ant-Man. Digo, evidentemente, todo lo que tenga que ver con Asgard de Marvel, lo creó él, Loki, obviamente. En el título de Fantastic Four se crearon un chorro de personajes, los Inhumans. Claro, los Inhumans son de él. De hecho, los diseños que vende los Inhumans, que a la fecha los mantienen, él los hacía con una especie, con una técnica muy chistosa, que era como de, agarraba varias figuras geométricas y las iba juntando, iba sacando patrones extraños, casi como fractales, y sobre eso se dibujaba figuras y trajes y cosas, y así es como sacaba muchos de sus, de sus diseños. A mí el de los Inhumans, el que tiene el diseño más padre, es Black Bolt. ¡Qué bonito diseño tiene Black Bolt, crack! ¿Y sabes por qué? Digo, muchos van a decir, ¿en serio Black Bolt se ve tan ridículo? Ok, un poquito con su diapasón y todo. Ok, sí, es un poco extraño. Pero, uno, tengan en consideración de que, una vez más, nadie hacía cosas así en ese entonces. Y dos, creo que es un excelente diseño para Black Bolt porque se ve tan alienígena. Y él es un Inhuman, o sea, creo que el traje le queda a la perfección. Y esos, por ejemplo, esos como circulitos que tiene chistosos y demás, eso nace, digo, de esos como sobreposición de figuras que hacía Jack. Otra también es, bueno, no es tal cual su creación, pero Spider-Man. O sea, el cómic es Stan Lee y Steve Ditko, sí, pero de hecho el diseño del traje de Spider-Man es Jack Kirby. De hecho, la primera portada de la Amazing Fantasy número 15 la hizo. La portada era muy diferente, había hecho Steve Ditko en otra posición, pero la portada, la mítica Amazing Fantasy número 15, es Jack Kirby. Ah, otro personaje que creó Jack Kirby, digo, se ve su, no sé si el personaje, pero por lo menos el diseño gráfico de él sí lo creó. Es de cierto devorador de mundos. Oh, él sí lo creó, carnal. Él creó a Galactus. Y Galactus es una de las figuras más reconocidas, creo que, de los cómics. De esas figuras oscuras pero reconocidas, caso curioso, ven el traje, es totalmente Jack Kirby. Que por cierto, esa fue la primera ocasión que había un cómic en tres partes, que era así le llamó la trilogía Galactus, que fue cuando llega Galactus a la Tierra y que pues, todo cambió, o sea, en cuanto a los cómics. Y de hecho ahí, y eso, ojo, Stan Lee lo reconoce. Existe el mito de que alguna vez le dijo, pues, ¿qué metemos en el siguiente cómic? pues no sé, que los Cuatro Fantásticos peleen contra Dios. ¿Será cierto o no? ¿Quién sabe? Creó a Galactus, Jack Kirby creó a Galactus. Muchos de los diálogos se los puso Stan Lee, sí, pero el plot era de él. Y ojo, Stan Lee lo reconoce. De repente vio que había una cosa plateada en una tabla de surf al lado de Galactus, que es el Silver Surfer. Ojo, el Silver Surfer, y Stan Lee lo admite, es 100% creación de Jack Kirby. Mira, yo de Surfer no me lo sabía, ¿eh? Ok. ¿Qué? Entonces, Jack Kirby, digo, ahí aclárame el asunto. ¿Él creó todo ese concepto de Galactus y su heraldo? Sí. Ok. Y también creó a Daredevil. Ok, esas de veras no me las sabía. De hecho, él crea, no dibuja el primer cómic de Daredevil, dibuja la portada. Pero es porque el editor les pidió, quiero otro héroe acrobático tipo Spider-Man. Van. Ok, con razón el nombre Daredevil. Atrevido, exacto. De las pocas creaciones que no fueron de él, que sí son 100% Ditko, el Doctor Strange. Esa sí es para que veas, es Ditko y Lee haciéndolo juntos, ¿no? Sí, bueno, claro. De esas cosas raras. ¿Qué pasó? El otro equipo de superhéroes, los X-Men. Obviamente, los X-Men originales. Sí. De hecho, yo digo los X-Men, claro. Pero el villano más icónico de los X-Men lo creó Jack Kirby. Magneto. Magneto es creación de Jack Kirby. Ahí les encargo, ¿eh? Y desde el principio la historia de los X-Men era... ¡Wow! O sea, ya se manejaba esto. Sí, eran superhéroes y todo, pero ¡ay! O sea, eran mutantes, odiados y temidos. Desde ahí ya se manejaba esos conceptos, ¿eh? Sí, estaban peleando contra alguien de su misma raza por el bien de... por la paz y el bienestar del resto del mundo. O sea... esa parte de sobreponte a tu origen, pelea por lo que es correcto. Sí, eran historias densitas, ¿eh? Y por cierto, carnal, ahorita que estoy viendo, llevamos una hora y media casi, y nos falta todavía, no nos hemos ido a un corte musical. Y ahorita que mencionaste a Magneto, precisamente, nos vamos a ir a una canción, a un corte musical, que es una canción de un artista que yo admiro muchísimo, que lo vi en vivo, tuve la suerte de verlo en vivo. Es una canción que tiene una gran historia, después voy a poner la imagen, que tiene todo que ver con Jack Kirby. Es una canción que se llama Magneto vs. Titanium Man. En serio se llama así la canción. Y la canción es de... Paul McCartney. No, igualado. Perdón. Sir Paul McCartney. Ah, sí, efectivamente. Nos vamos con Magneto vs. Titanium Man de Sir Paul McCartney. Y regresamos con el Café Comiquero. No se vayan a ningún lado. Captain America throws his mighty shield. All those who chose to oppose his shield must yield. If he's led to a fight and a duel is due, then the red and the white and the blue will come through when Captain America throws his mighty shield. Y ya estamos de vuelta después de este corte musical en el Café Comiquero, después de escuchar esta canción de Sir Paul McCartney, Magneto vs. Titanium Man. Me dijiste igualado al aire. Es que, oye, hay rangos. Ok, ok, sí, lo reconozco. Creo que es el corte musical que más tiempo se ha tardado en salir en el café, ¿eh? Sí, sí, porque ya nos hemos echado hora y casi hora y media, ¿eh? Casi hora y media, pero espero, fíjate, por ahí alguna vez alguien me hizo el comentario en iTunes, de los comentarios de iTunes, que el programa estaba muy bien, pero pues que nos extendíamos a veces mucho y que estaba muy largo. Otros me dicen que está muy corto, que le gustaría que durara más. ¿Qué te puedo decir? Ahora sí que una disculpa. A quien piensa que es muy largo, pues dense sus chancecitos. Escuchen la mitad hoy, la mitad mañana. Pónganle pausa, escúchenlo en el camión, no sé, como ustedes quieran, ¿no? Es la ventaja de tener esto en podcast, que pues ya uno ahí administra y su tiempo, su bronca y sin problemas, ¿eh? Pero ya me lo echan, yo luego tus programas me los echo de una sentada, ¿eh? ¿Sí, en serio? Sí, claro, fácil. Porque, por ejemplo, luego hay quien hace podcasts bestiales como Joy, saludo a Joy, que una vez tiene uno de 4 horas. Ah, bueno, sí, claro, claro. Alguna vez me tocó el de... No, de hecho, un programa de Comic Manía también salió larguito alguna vez. Uno grabado, donde... que se quiso echar todos los comentarios habidos y por haber de su... del programa, sí. Sí, a veces pasa, pero bueno, es la ventaja de tener así un podcast, ¿no? Puede dosificar la dosis. Y pues bueno, pues vamos a retomar obviamente la parte que nos compete el día de hoy, que es este especial dedicado al rey, a Jack Kirby, el rey de los cómics. Que antes de irnos al corte estábamos cuando estaba en su pico creativo en Marvel, cuando creó todos esos co-creó junto con Stanley todos esos personajes maravillosos. Retomó ahí, por cierto, y esto es una historia de verdad muy, muy curiosa. Él ya había creado tiempo atrás a Nick Fury, al Nick Fury original, no a Black Fury. Sí. No le digas Black, ok, dile como quieras, pero suena feo, Si de motherfucker le dice Black Death, ¿no? Sí, ¿por qué no le puedo decir Black Fury, verdad? Sí, ok, buen punto. Bueno, cuando creó a Nick Fury, al original, la verdad es que lo creó muy basado en él. Él regresa de la guerra, Jack, entra a la etapa de Marvel. Y Stan se le ocurre retomar el personaje de Nick Fury en The Howling Commandos, traerlo al universo Marvel pues más reciente, y ahí pasa algo muy curioso. Desgraciadamente, la salud de Jack empieza a minarse muy, muy ligeramente, empieza a perder la visión de un ojo, se empieza a tener problemas con un ojo, lo cual a él le asustó muchísimo, porque pues imagínate, un dibujante que no pueda ver, y era su chamba, era lo que él sabía hacer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que... Algo pasó muy curioso, que cuando lo traen de vuelta al Nick Fury, al universo Marvel, Stan le dice, oye, mira, ¿sabes qué? Vamos a retomar a Nick Fury, pero para hacerlo diferente, vamos a poner un parche en el ojo. ¡Chin! Ya son de esas coincidencias que asustan, ¿eh? O sea, Mercurio, el dios del lenguaje, Nick Fury, tuertito, ya empieza a asustar este asunto. Curioso, ¿no? Ese tipo de cosas. Y pues también lo que no estaría tan curioso y no tan padre, pues es que... Y es que, bueno, aquí sí, vamos a ver. No sé, no me consta, no hay quien lo dice, quien no lo dice. La disputa creativa entre Stan Lee y Jack Kirby rompe esa relación, así por muchos años. Porque ustedes sabrán que existe la manera de trabajar en cómics, que es el estilo Marvel. Que el estilo Marvel es, hago un plot de más o menos 2 páginas, no más. Le digo al dibujante, esto es de lo que se va a tratar, rock and roll, ¿no? Y me lo regresa y yo le pongo los diálogos, ¿no? Es básicamente el estilo Marvel, o así es como lo promocionaba Stan en su Stan Soapbox, ¿no? Se dice que ya llegó un punto en el que Stan tenía tantos cómics a la vez, que él era el arquitecto del universo Marvel, que llegó un punto en el que ya era de, mejor te cuento el plot, te lo platico, y ahí me lo regresas y yo ahí le pongo cosas. Para esto ya no le gustaba a Jack porque no le estaban dando crédito, pero peor aún, no le estaban pagando lo que realmente valía su trabajo. Stan cada vez era más rico, Jack seguía ganando lo mismo, y vuelvo a lo mismo, Stan se sabía vender, y se sabía vender a Marvel. Y cuando alguna vez hicieron algún reportaje sobre Marvel en periódicos o revistas o lo que sea, más de un periodista llegó a decir que Stan Lee era el creador al 100% del universo Marvel y que él dibujaba el universo Marvel. Lo cual, bueno, digo, la historia ya los ha desmentido, para nada es cierto. El universo Marvel lo creó a lo mejor Stan Lee, y eso en un porcentaje menor a lo que hizo ya Kirby. Ya tan solo gráficamente Kirby diseñó el universo Marvel. Exactamente, es el como que el, a lo mejor si Stan Lee tuvo la idea, el arquitecto es Jack Kirby, me queda clarísimo, ¿no? Desgraciadamente a Marvel no le quedaba muy claro. Tienen peleas muy constantes por la parte de las regalías que nunca hubo. Y él sale de Marvel, o sea, llegó un punto en el que ya era insostenible. Llegó un momento en el que cuenta Jack Kirby de que él, pues, le daban el plot, así platicadito, él dibujaba todo. Pero cuando ya le entregaba algunas páginas, escribía un diálogo que no tenía nada que ver con lo que iba a hacer en las siguientes páginas. Entonces eso significaba redibujar páginas y de a gratis. Entonces obviamente eso no le convino para nada. Y acaba por irse. Por irse con DC. Que aquí, ojo, en DC tampoco era persona muy querida, porque uno de los editores fue el con el que tuvo problemas con cuando se salió creo que era de Timely para hacer un proyecto con National. Fue un rollo ahí medio complicado. El caso es que no era persona, era persona no grata en DC Comics, excepto por alguien, Carmen Infantino. Carmen Infantino le dio la oportunidad de, oye, pues vente para acá. Y empezaron a hacer, ahí es donde por fin pudo explotar su creatividad al máximo, en una serie de series, prácticamente, que es lo que le conoceríamos posteriormente como El Cuarto Mundo o The Fourth World. Bueno, y nada más quería mencionar, de hecho, tan no era querido en DC, le tomó 2 años de negociación entrar, ¿eh? O sea, sí fue como que un rato para que Kirby pudiera empezar a trabajar otra vez en el negocio del cómic. Y algo que muy curioso es que lo que platicábamos también hace rato fuera del aire, que en DC querían ir a Jack Kirby, pero no lo querían dibujando como Jack Kirby. Sí, lo querían, o sea, ¿cómo decirlo? Querían sus ideas, querían como que su creatividad, pero no querían su estilo, no querían lo que lo hacía él, y entonces modificaban sus dibujos. Sí, al grado tal de que había por ahí un dibujo, de hecho hay un cómic, uno de los donde debutó, que él, ya el cómic ya existía, y ahí empezó a crear su cuarto mundo, que era Superman's Pal Jimmy Olsen, un cómic dedicado a Jimmy Olsen, por Dios, donde pues bueno, ahí empezó a dibujó a Superman, pero tenían la premisa de que si no era el estilo que se pareciera a Kurt Swan, no podía salir el dibujo de Superman, que era un estilo de casa. Entonces lo redibujan completamente los paneles, y o sea, en los bocetos está el Superman de Jack Kirby. O sea, en lo que salió impreso no era el Superman de Jack Kirby para nada. Sí, le daba un retoque ¿cómo se llamaba el dibujante? Era Sheldon Moldov. Ahí está. No recuerdo, pero lo querían hacer. O sea, lo retocaba de manera que se pareciera al Superman de Kurt Swan. Sí, algo ya muy recurrente con DC y con Marvel. Sale la película, sale la serie de televisión y se tienen que parecer, para que vean que no es nada nuevo. Y pues lo que sí es que por fin ahí en DC le dan chance de hacer una serie, le llaman una metaserie, en la cual se crean 3 títulos nuevos que se acompañarían al de Jimmy Olsen, que serían los New Gods, Mr. Miracle y ¿cuál era el otro? The Forever People. Entonces crearía una épica gigantesca en la cual retomaría conceptos que quería utilizar en Thor, que desgraciadamente ya no pudo utilizar porque rompe esa relación con Marvel, en la cual tendríamos dos facciones o dos planetas, dos mundos que estarían en eterno conflicto. Por un lado estaría Nuevo Génesis, que estarían todos los dioses buenos, estarían todos los héroes, dioses como Orión, por ejemplo, Highfather, Big Barda, Mr. Miracle, etcétera, ¿no? Y del otro lado estaba Apocalypse, cuyo regente es, para mi gusto, el más grande villano de todo el universo DC, que es Darkseid. Efectivamente, Darkseid, que a la postre, o sea, fue una invención de Jack Kirby. Durante algún tiempo, todo ese universo, todo eso que creó como los nuevos dioses, DC lo tenía como que muy aparte, y eventualmente lo estarían llevando ya a la continuidad normal de DC. Tan es así que en su reboot de los nuevos 50 y Dom, el primer villano al que se enfrenta la Justice League así en grande, ¿quién fue? Fue Darkseid. Y sabes que es una constante. En la serie, por ejemplo, la serie de animada de Superman, el villano malo de Marvelandia, Darkseid. En Justice League Unlimited, Darkseid. En Smallville, Darkseid. O sea, Darkseid es... Fíjate, Jack Kirby creó a los personajes con los cuales se le dio algo de sustancia a Superman. Le diste algo contra lo que el dios de la Tierra puede pelear. ¡Wow! Buen punto. Y fíjate que yo me esperaba ver algo así también, Man of Steel. No sé, eventualmente ver a Darkseid sería sensacional, ¿no? En una película de Superman o de la Justice League, no sé. Sí, un poco pronto. Se me hace un poco pronto ahorita andar especulando con ese tipo de suposiciones. Pues estaría padre, creo. Ya no sé. Pero mira, si Zod y Superman destruyeron medio planeta, no sé, llega Darkseid y qué va a pasar, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a sorprender? No sé, problemas míos con Man of Steel, pero bueno. Pero lo que sí es que no podemos negar el impacto que tuvo Darkseid, al grado de que en el futuro de la Legión de Superhéroes, fue la más grande saga de la Legión de Superhéroes, que yo la leí tal cual, aunque no soy tan fan de la Legión, pues es la saga de la Gran Oscuridad, The Great Darkness Saga, donde el villano es Darkseid. Donde lo habían olvidado por mucho tiempo, no sabían ya nada de él, y de repente, ¡ay! O sea, es el responsable de todo esto. Y toda esa épica del Cuarto Mundo, como tal, tendría ese subtítulo, pero no había un título que se llamara The Fourth World, sino que era una saga que iba involucrándose entre todos esos títulos, que desgraciadamente no acabaría. ¿Por qué? Porque precisamente vino un incremento de precios en los cómics. Los cómics eran muy buenos, aunque eran muy rimbombantes. Tenían la crítica de que su estilo de escribir, sobre todo la parte de diálogos, no era tan comprensible o tan atractiva como la de Stan Lee. O sea, ahí ese era el tema, ¿no? Lo que decíamos hace rato con Jack Kirby. Tenía muchas ideas, o sea, se le salían las ideas por los dedos, pero de repente el cómo plasmarlas es lo que le costaba trabajo. Y era tan cósmico y tan grande todo lo que estaba haciendo con los nuevos dioses, que se adelantó bastante a su tiempo. Meter una serie una serie dentro de cuatro series diferentes, pues era algo que yo creo que no se había visto. Era algo muy, muy novedoso, ¿no? Ahorita ya lo vemos dos o tres veces al año. Pero, mira, una vez más, de esas cosas que Kirby inventó, con las cuales, es como que los convencionalismos del cómic estadounidense, fíjate, ya van dos, tres cositas por ahí que a nadie más se le habían ocurrido, que él empezó a hacerlas y pues ahora es estándar. Y lo malo es que con esa épica no la pudo terminar en su momento en DC. Le piden cómics que sean más comerciales y es cuando crea, por ejemplo, a Kamandi, el último niño sobre la Tierra, que déjame decirte, la anécdota es que la creó el cómic basado en la película del Planeta de los Simios, la cual nunca había visto. O sea, le contaron, mira, el Planeta de los Simios trata de esto, pues créate algo parecido. ¡Ah, bueno! Ok, yo no sabía que no había visto la película. Uh-huh. Porque, pues sí, yo sí había visto la película, mucho tiempo después me enteré de que existía Kamandi. Uh-huh. Y no he leído los cómics, pero pues me puse a leer la historia. Y uno dice, ¡ay, oye, esto se parece mucho al Planeta de los Simios! Uh-huh. Ah, ok. Y también aparte creó otra serie con otro personaje que sería muy importante en el universo DC también, que es Etrigan, el demonio, que es, pues digamos, su intento de hacer un cómic de horror tan horrible como pudiera haberlo hecho, porque él nunca se dedicó al cómic de horror, nunca le gustó realmente, ¿no? Le interesaba, pero lo suyo era, pues, toda la parte cósmica, era crear dioses, crear aventura de ese tamaño, ¿no? Y tan es así de que no era lo suyo el horror, se ve en el diseño de Etrigan. O sea, es un demonio muy colorido. Sí, o sea, qué miedo, dale, Etrigan, perdón, pero... Es un diablito amarillo en calzones rojos. Así se ve muy chistoso, pero bueno. Pero bueno, era la época, ¿no? Termina esa etapa en DC con, pues, resultados agridulces, desgraciadamente para el buen Jack. Le dan la oportunidad de regresar a Marvel. No haciendo tal vez su mejor trabajo, según muchos. A la postre sería reconocido como un gran trabajo lo que hizo en el título de Capitán América. Por ahí hizo incluso una novela gráfica con Stan Lee nuevamente sobre Silver Surfer. Que ahí como que decía Jack que todo estaba muy bien con Stan mientras no hablaran acerca del pasado, porque él le quedó a deber mucho. Total que durante esa época también crea una serie de cómics que otra vez crea universos cósmicos, que son los Eternals. Que los Eternals es la eterna lucha entre los Eternals contra los Deviants. Y que a la postre sería retomada con gran éxito, déjame decirte, con dibujos de John Romita Jr., con guión de Neil Gaiman. Ah, sí, ¿esa cuál fue? No, no, de esa sí no me enteré. Se llama así, Eternals. Oh, ok. Y es prácticamente, o sea, retoma esos conceptos de Kirby y los hace en al estilo Neil Gaiman, imagínate eso. Dioses al estilo Neil Gaiman, pues como que sí checa, ¿no? Sí, algo sabe, y algo había escrito de eso, creo, o sea... Ah, ok, yo tampoco tenía conocimiento de eso, fíjate. Y también durante los 70s, antes de irse a Marvel, es cierto, también escribió y dibujó Sandman. Pero el Sandman, no Wesley Dodds, obviamente no Morpheus, sino un Sandman intermedio. De hecho es un Sandman que sí sale en la serie de Sandman de Neil Gaiman. Uh-huh. Se apellida Hall. Hector Hall. Es un Sandman con un traje amarillo y rojo, capucha, capita, muy chistoso. Es un personaje muy trágico en la serie de Gaiman. Y que, pues sí, Kirby lo inventó originalmente. Era un tipo que su gran poder era ser, pues, el protector de los sueños. Pero solo lo podía hacer mientras él estuviera dormido. Imagínate eso. Y pues funcionaba más o menos en su momento. Hay un ómnibus, por cierto, lo pueden buscar. Un ómnibus no tan grande, pero toda la serie de Sandman de Kirby ahí está. Al que le interese, obviamente Neil Gaiman era fan, ¿qué te puedo decir? Y pues le dio un final más o menos justo a ese personaje, ¿no? Dentro de su saga. ¿Gaiman? Sí. Pues sí, o sea, justo no sé, pero le dio un final. Sí, exactamente, le dio un fin, dejémoslo con que le dio un final. Y pues bueno, regresa Marvel, crea esa etapa con Capitán América que... Ahí el comentario era que... Hoy en día esa etapa se recopila, se vende muy bien, pero en su momento no se vendía. Y de hecho, porque decían que el cómic ya no estaba tan ajustado a los tiempos modernos en ese momento. O sea, como que ya sentían que el estilo de Jack Kirby pues ya no checaba, ¿no? O sea, que ya no era exactamente lo mismo. Y algo también pues muy curioso también de esa etapa de Marvel, o de ese regreso, es que ya le empiezan a pagar más. Pero aún así... no le pagaban las regalías que le correspondían por haber creado ese tipo de personajes. Cabe mencionar que de hecho en esos tiempos pensar en pagar regalías por hacer un cómic era como que nadie lo había pensado, era casi herejía o era querer ser comunista. No existía ese concepto de pagar regalías por un cómic. Se consideraba que pues más bien era un trabajo talachero. Por contrato y se acabó, ¿no? Lo cual era, a ver, vamos a hacer una pequeña pausa. Ok, y pues sí, efectivamente era un trabajo sobre contrato y se acabó, ¿no? Pero la verdad es que es mucho trabajo. O sea, sí, escribir un guión es difícil, claro. Pero, o sea, ya dibujarlo y poner todo ese nivel de detalle, más con el nivel de detalle que traía Jack Kirby, pues no es fácil, ¿no? No, claro que no. Y esa es otra de las batallas que a Kirby le tocó pelear. Ser el pionero de los derechos de autor para los creativos del cómic. Se tenía la idea, y eso salió mucho por el tema que te comentaba, de que Stan Lee vendía muy bien a Marvel y se vendía él mismo. Tan es así que pues Marvel la compra otra empresa, y cuando la compra hicieron el no recuerdo el nombre de la empresa, no recuerdo, pero el chiste es que cuando la compran había el trato de que, mira, sí la compramos, pero tiene que venir Stan Lee en el paquete. O sea, que siga como editor en jefe. Tiene que seguir siendo alguien importante. Y cuando Jack decía, oye, pero yo también soy creativo, yo también creé todo esto. Le decían, tú solamente eres el dibujante. Tú solamente, realmente, quien pone las ideas es el escritor, tú nada más lo ejecutaste. Y él mucho tiempo se desencantó completamente de eso y... al grado que sí llegó a pensar incluso en dejar los cómics para siempre, ¿eh? Es, pues sí, ¿sabes qué? Yo creo que sí, a Kirby le afectó mucho que... él era una persona muy introvertida, ¿eh? Muy introvertida. Y no quiero empezar a hacer estereotipos ni nada, pero... uno no puede de evitar ver patrones. Hay personas que, al ser tan introvertidas, tienen una creatividad tan grande, pero el mundo no es de los introvertidos. Nadie les da su lugar. Y tan es así que vean cómo quedó Kirby. Pues sí, pero lo bueno es que a la postre se le dio su lugar y hoy lo celebramos, ¿no? O sea, hasta le dedicamos podcast completos para hablar de Jack Kirby, desde luego, ¿no? Sí, bueno, quizá con eso habría que cerrar, o sea, ya más adelante con eso cerramos el podcast de cómo se le empezó a dar su lugar, de cómo se le empezó a conocer, más bien a reconocer su trabajo, porque también es una parte bonita de todo esto. Pero bueno, estábamos en que estaba en Marvel, lo compró esta otra compañía, si no me acuerdo el nombre de la compañía, y hizo otros trabajos en Marvel, trabajos más, más independientones, que dicen que están muy buenos, yo no los he leído. Por ejemplo, estaba, bueno, este libro lo menciona, Devil Dinosaur. Ajá, sí. Que él, sí, es un dinosaurio medio extraño. Es un dinosaurio que parece cocodrilo, está muy chistoso. La ilustración está muy padre, o sea, lo que yo pude aquí ver estaba muy, muy, muy creativo, muy imaginativo, muy bonito. También empieza a hacer otras cosas. Creo que fue en esta época donde hizo como una especie de adaptación de Odisea 2001. Ajá, sí. La historia de Stanley Kubrick. Uh-huh. Bueno, que no es Stanley Kubrick, es de un escritor que se llama Arthur C. Clarke. Ah, ¿a poco es Arthur C. Clarke? No sabía. Sí, y son 2, 3, 4 libros, algo así, ¿eh? O sea, okay. Sí. 2001 es el principio de esos libros. Y hace su adaptación, que dice que está muy buena. La quise, no la pude comprar, no sé dónde se consiga. La quise bajar, jamás, no la he encontrado, Es difícil, creo que fue una, y lo difícil también fue adaptarla, eran 70 páginas. Para adaptar todo 2001, dice, del espacio, está cañón, ¿no? Sí, pues también por eso no la he encontrado. Tengo tantas ganas de leerlo, pero no la he podido encontrar. Si alguien tiene un link, para que nos lo pase. sí, Diego, en servicio de la comunidad, comiquera. ¿Cómo decirlo? Sí se desencanta mucho ya Kirby. Se le empieza a notar en el trabajo. Y también, ¿qué crees? Es en esta época donde empieza también su salud, una vez más, a menguar. Yo creo que de las cosas más feas que le pudo pasar es que él empezó a desarrollar artritis. Desarrollar artritis y también tenía problemas del corazón, imagínate. O sea, ya no podía, ya dibujar, agarrar una pluma, ya le costaba trabajo. Y fue precisamente en ese punto, fue por ahí de finales de los 70s, cuando creo que fue en el 78, por ahí lo mencionan en el libro, que es el primer año que no había trabajo original de Kirby. ¿Y por qué? Porque se empezó a dedicar a algo que a la postre, bueno, ya había trabajado en ello muchos años atrás, pero ahí sí lo reconocieron muchísimo, que fue en la animación. Regresa a los estudios de animación, y lo padre es que los que dirigían los estudios, los que eran sus, los animadores tal cual, eran fans de Jack Kirby. O sea, ahí empezó realmente a sentir ya un reconocimiento por su obra, por quién era, por lo que había hecho de joven. Y de hecho, mientras estaba entrando a sus estudios de animación, que es con Hanna-Barbera, él participa como consultor creativo y diseñador y director de animación en la caricatura de los Cuatro Fantásticos. Que eran esa caricatura con dibujos que eran calca de lo que hacía Kirby. No, eso fue antes, fue de cuando eran... No me refiero a esos que literalmente utilizaban los dibujos de Jack Kirby y los movían. No, o sea, el diseño. Ah, sí. O sea, el diseño era obviamente totalmente sacado de los dibujos de Jack Kirby y se veían, para la época, se veían muy bonitos, estaban preciosos. Excepto por un personaje que no podían meter. Ah, sí, con lo que no pudieron meter. A Human Torch, a Johnny. Ah, claro, sí, estaba la bronca con había una bronca legal ahí, ¿no? No tanto, más bien la bronca era que era un tipo que se prendía en llamas. Y los estudios pensaban, los estudios pensaban que era un mal ejemplo para los niños, que se iban a poder querer meter pensaban que los niños se iban a prender fuego. Fíjate, yo, lo que es, ya que ya sí la historia vieja, yo creí que era una bronca legal de que lo habían censurado, o sea, de que habían tomado acción legal contra, oye, ¿sabes qué? No lo pases, precisamente porque es un mal ejemplo. Creí que era como que el, creí que sí, yo creí que era un asunto legal. Pues más bien fue una autocensura. O sea, el propio estudio dijo, no, pues es que como. Y así que metieron a un robotito. Ay, ya me acordé del médico. Uno que creó Reed Richards, se supone, ¿no? Ajá, que se llama Herbie. Herbie, sí, ya me acordé. Ese reemplazaría a Johnny Storm en esa caricatura y sería. Haría lo mismo que. Cumpliría la función de Johnny Storm en el sentido de que era el Comedy Relief que se peleaba con la Mole, se peleaba con Ting y ya, ¿no? Pero. Pues la verdad es que no funcionaba muy bien desde mi punto de vista, pero era lo que tenían idea como una caricatura para niños, ¿no? También participó en una serie que no sé si tú la llegaste a ver, carnal. Yo la vi de chico y me encantaba. Se llamaba Thunder the Barbarian o Thunder el Bárbaro. Ay, me hablaste en mandarín, de verdad, nunca vi esa cosa. Creo que era del mismo estudio de Hanna-Barbera, si mal no recuerdo. Pero era. No sé si tú te acuerdas, a ver, ¿te acuerdas de He-Man? Sí, claro. Calzones de mamut, poder Grayskull, claro. Bueno, ¿te acuerdas que en He-Man él tenía una espada? La espada pues, de Grayskull, no sé cómo, no me acuerdo cómo así, ¿no? No sé. Pero tenía una espada y ¿te acuerdas que el juguete de Skeletor tenía otra espada? Uh-huh. Y las juntabas y tenías una espada completa. Exactamente, que tú le sacabas punta a las espadas porque tenían una bolita en la punta, en fin. Sí, o sea, las espadas, así como la vendían, estaba a Roma la puntita para que no nos sacáramos los ojos los chamacos, según. Pues yo agarraba un sacapunta y le sacaba punta porque dije, esto no se parece a la espada de He-Man y me vale gorro, ¿no? Bueno, en Thunder the Barbarian, Thunder tenía una espada, pero era la mitad de la espada. Y había un villano, no recuerdo el nombre, que tenía la otra mitad, y cuando se juntaban, que creo que se juntaron una vez, era algo muy peligroso, o sea, era como que el arma más peligrosa dentro de ese mundo. Y todos los diseños y los conceptos y el mundo en general, todo eso es Jack Kirby. Entonces, ¿Filmation se pirateó a Jack Kirby? En cierta forma, hasta Star Wars se pirateó a Jack Kirby. Ah, a ver, comenta eso. Lo que pasa es que, mira, chécate. En la saga de los nuevos dioses, de los New Gods, había... ¿te acuerdas de Orion? De Orión. Sí, que en realidad, o sea, estaba del lado de Nueva Génesis, pero en realidad era, era hijo de Darkseid. Exactamente, era el hijo del malo. Ajá. Era el hijo del malo que tendría que derrotar a su padre. Ah, apenas hago la conexión hoy día. Y aparte de eso, en la saga del cuarto mundo, los poderes de todos los nuevos dioses, y bueno, sean los nuevos dioses o los dioses de Apocalipsis, vienen de The Source, la fuente. Y en Star Wars, ¿qué tienen? The Force, la fuerza. Ah. ¿Cómo ves? O sea, indirectamente había esa influencia también de Jack Kirby en las películas. Caray, nada nuevo bajo el sol. Ok, yo no había hecho esa conexión. Sé que me vi un poco lento, pero sí, tienes toda la razón. Y entonces, digo, aquí ya es pregunta porque esa parte yo de veras no me la sé. ¿No hubo bronca con Filmation? ¿Nunca les hizo de a todos? ¿Nada? Creo que no, ¿eh? Creo que mira, la verdad, como eran caricaturas sindicalizadas, como que pues no les entraba tanto ahí la bronca, hasta donde sé. Pero sí se parecían mucho Thunder the Barbarian y He-Man. A mí se me hace muy parecido. Pues así como me dicen los conceptos, claro. Y de hecho, yo la serie, cuando salió He-Man, la serie original, yo de chiquito pues no la vi. Yo estaba muy pequeñito. Ya años después que la pasaban pues, en los canales de televisión abierta, ya la vi yo. Pero tú tenías los juguetes y yo decía, pues ¿por qué no sale la espada de Skeletor? Ajá. Que para mí era como que un concepto muy pues, propio de He-Man, ¿no? ¿De dónde está esa parte? ¿No? Okay. A lo mejor iba por ahí, ¿eh? Puede ser. ¿Quién sabe? Tal vez por eso no querían meter... Como ya había otra caricatura donde había una espada a la mitad y las juntabas y eran más fregonas, pues a lo mejor puede haber sido por ese lado. Claro. Y pues eso fue Kirby más o menos pues, en los 80s. Exactamente. Y comienza pues su última etapa. Sí, fíjate que afortunadamente viene después un breve regreso a DC, donde logra terminar su saga del Four World, no de la mejor manera, tristemente. La cierra con una novela gráfica que se llamó The Hunger Dogs, donde la idea original era que Darkseid y Orion pelearan a muerte en un volcán de lava. No sé si te suena algo. Ok, hay películas de 2005 que deberían estar muy apenados de haberla hecho. Es, ok. Se supone que la idea de Jack era que pelearan en ese mundo volcánico, supongo que eran Apocalipsis, y murieran los dos, que era como, oye, pues es una tragedia tal cual, ¿no? Muy de dioses griegos o romanos. Desgraciadamente DC ahí metió cuchara y dijo, oye, espérate, o sea, no los mates, o sea, los queremos en nuestra continuidad. Entonces el final que él tenía propuesto, pues ya no se hizo. Y sí le da un final, pero no es tan satisfactorio como él hubiera querido. Y otra vez, o sea, ahí de hecho Janet Kahn, la que fue vicepresidenta, bueno, presidenta de Publishing de DC Comics en esa época, ya le ofreció ahí mejores condiciones de contrato, le ofreció también no regalías tal cual, pero sí le ofreció buenos bonos, donde, por ejemplo, donde consiguió seguro médico fue en la animación, que es algo que él le urgía que tuviera. Le urgía porque él sabía que tenía problemas ya de salud. Y cuando regresa DC a terminar esa etapa, después empieza una batalla más de Jack Kirby, que hoy en día ya es práctica estándar en todas las editoriales, que es empezó a pelear que Marvel le regresara su arte original. Sí, antes a los artistas han de saber, cuando hacían sus dibujos y demás, era propiedad de la compañía. Y entonces esos dibujos ya no podía venderlos, ya no podía sacarles una copia, ya no podía sacar provecho de su propio arte. De hecho, Dan, es así que antes no había coleccionismo. O sea, no había quien pagara miles de dólares por un dibujo de nadie, ¿no? O sea, si hoy te encontraras un original de Jack Kirby de Steve Ditko, pues sí vale una lana, ¿no? Sí, claro. Y sabes que tienes razón. En ese entonces no era práctica común porque no existía un mercado para ello. Pero pues ya en los 80s ya existía un mercado para eso. ¿Gracias a qué? ¿A qué? A la San Diego Comic Con. Ah, bueno, sí, hay que Paul Selig, hay que algún día tenía que hablar de Paul Selig, ¿eh? Yo escribí mucho acerca de él. Sí, él fue el que inventó la San Diego Comic Con y era una cosa muy distinta como lo hacían. Este cuate era un empresario de Chicago. Empresario entre comillas, hay que decir que era un chavo que le gustaban los cómics y que se le ocurrió la peregrina idea de, pues vamos a poner una tienda donde vendamos exclusivamente esto y pueda uno encontrar números atrasados. Él es el que empezó con eso, Paul Selig. Y después, por ahí de los finales de los 70s también, de hecho, ya existían como que reuniones de gente que le gustaba el cómic. Fíjate, qué curioso, era algo más o menos como lo que te comentaba Bernardo, de cómo eran las convenciones aquí, de que se juntaban una bola de monos para intercambiar entre ellos cómics, ya si llegaba alguien más que bueno, pero en realidad ellos se juntaban para intercambiar, y a Paul Selig se le ocurrió, bueno, pues por qué no vamos a hacer un lugarcito donde haya, entonces ahora sí, todos nosotros, como que un conclave de los que tenemos tiendita de cómics, y los podemos ofrecer al público. Y originalmente era en San Diego, era la San Diego Comic Con, y se hacía en un centro de convenciones de un hotel. No me acuerdo ahorita el nombre. Imagínate, era un saloncito. Hoy en día es todo el centro de convenciones de San Diego para ellos, ¿no? Y pues sí, pero fíjate, ese fue el inicio del mercado del coleccionismo. Ya había gente que empezaba a pagar dinero por esas cosas. Y pues es que también los artistas no tenían la visión en ese momento de, pues esto vale dinero, esto es como que mi patrimonio, es mi creación, y pues tendré yo que tener derechos sobre su propiedad. No existía tal cosa. A Jack le tocó esa otra batalla también. Y fíjate, ahí pasa algo también bien curioso. Ahorita que mencionas el mercado directo, el coleccionismo, Jack, también futurista otra vez, muy adelantado a su época, alguna vez dijo que el modelo de distribución en puestos de revistas, como lo tenían, ya no iba a funcionar, que necesitaban algo diferente, que tal vez iba a haber tiendas donde solo se vendieran cómics. Lo tacharon de loco. Y más o menos, eso lo dijo a finales de los 70s, sí, que yo me acuerde. Para 1993-94 había unas 13.000 tiendas, creo, en el territorio estadounidense. Imagínate. En cuestión de un poco más de una década, había 13.000 establecimientos especializados totalmente en vender cómics. Ahí está, más para que veas. Y hay también otra predicción de Kirby que, bueno, ahorita la vamos a platicar. Pero bueno, en ese tiempo pues empieza a tomar fama el tener arte original, empieza a haber mercado, pelea mucho con Marvel para que eso ocurriera. De hecho, la demanda se hace pública. Marvel, los abogados de Marvel ya no querían ni hablar con su abogado de Kirby, ¿eh? Ni con él. Entonces, se hace pública la demanda y el apoyo total que recibió de los fans, de sus compañeros creadores, etcétera, hizo que le regresaran 2,400 piezas de arte original de Jack Kirby. ¿Que cuándo se había visto eso realmente? O sea, a Kirby lo trataron muy mal en varios momentos de su vida, lo trataron muy mal. Y a ver, y fíjate, también había leído por ahí, hay un blogcito, ahorita se me fue el nombre, no es tanto un blog, es como que una recopilación de historia de del cómic. Está más o menos, no es muy buena, pero bueno. Donde hacían esta mención, y precisamente ahorita que mencionaste este caso, me acordé mucho, ya tiene mucho que lo leí, tiene como más de un año. Decía que le regresaron, no me acuerdo cuántas piezas eran, 2,400 piezas de su arte original. Para que Marvel haya tenido en algún lugar guardadas e identificadas 2,400 piezas de su arte, significó una cosa, o sea, significó la confirmación de un principio básico, que su arte era apreciado. Fíjate, no había visto de esa manera, tienes razón. O sea, alguien se le prendió el foco de que, oye, esto está padre, hay que guardarlo, puede valer. Y nunca se lo querían dar. No es como que echarle tierra extra a Marvel, digo, ya que suficiente tiene, ¿no? Pero hay que verlo desde ese punto también. Como que sí tenían la visión de, ¿sabes qué? Esto puede en algún momento valer algo o sernos útil para algo, vamos a guardarlo. Y así ocurrió, y sí se la regresaron. Y él cuenta que cuando lo recibió se le llenaban los ojos de lágrimas porque se encontró piezas de arte que ni se acordaba que había hecho. Que empezó a ver trabajos de Joe Simon, de Bill Everett, que, o sea, donde le entintaron a él, que dijo, estos cuates también eran unos genios. Él siempre vio a sus compañeros como unos genios. Él admiraba a Will Eisner, por ejemplo, admiraba a Joe Simon, a Bill Everett. O sea, él era muy humilde en ese aspecto también. Y también hay que mencionar que era muy humilde, era muy reconoce mucho el trabajo de sus compañeros. Y sí, obviamente las cosas que hizo, o sea, las luchas que le tocó pelear, sí, por supuesto las hizo por él, pero pues fundamentaron todo el accionar actual de y los beneficios que tienen los creadores actuales. Realmente, a lo mejor, no tengo medios de saber si lo hizo como una especie de vendetta personal o porque sentía que era lo justo o qué onda. Pero todo lo que hizo le da al día de hoy derechos a todos sus compañeros de profesión. Y sí, la verdad es que sí, o sea, ya puedes negociar contratos que te beneficien, exclusividades probablemente, te regresamos tu arte, te regresamos tus guiones, o sea, tú ya sabrás qué hacer con ellos, ¿no? Y hay gente que de eso ha sobrevivido. De hecho, Jack quería esos originales porque pues quería tener como una pensión asegurada para su esposa, ¿no? Y sus hijos cuando él faltara, porque sabía que algo le podía pasar y que no estaba tan lejos. Curiosamente, él sí logra cosechar muy poquito, pero los frutos de esa batalla, porque Pacific Comics, así se llamaba, le da lo que nunca nadie, le ofreció regalías y derechos totales sobre su creación, que es cuando crea ¿cómo se llama este personaje? No me acuerdo, crea dos cómics en particular ahí, no recuerdo ahorita el nombre. The Silver Star, crea The Silver Star, entre otros, Destroyer Dog también, de Pacific Comics, y los derechos se los queda a él, y él se queda con las regalías también de ese cómic. Entonces ya es algo que se le iba a quedar a su familia. De hecho, después peleó regalías también en Marvel, de cosas que hizo para Marvel. En DC igual le dieron regalías sobre reimpresiones de los nuevos dioses. O sea, empezó a tener ya una vida un poquito más desahogada. No tanto como él se hubiera merecido, porque pues no le daban ese crédito. Pero empezó ya como a costear sus frutos. Pero desgraciadamente ya no podía dibujar. Ya cada vez le costaba más trabajo dibujar. Cuando iba a convenciones, y eso me lo contó Gus, que él lo conoció en persona, él ya no daba autógrafos. Pero porque físicamente ya él era verdaderamente doloroso tomar un lápiz y hacer un dibujo o hacer firmas. Ah, sí, por cierto, hace rato había comentado que te lo comentó Bernardo. Perdón, fue Gus Martínez. Ah, sí, se me cruzó el cable, perdón, Gus. Sí, recuerdo que lo comentó en el podcast. También es algo que se ha leído mucho, de que pues la artritis ya le había acabado, digamos, con su carrera. Una etapa muy triste en la vida de Jack Kirby. Y lo que sí también es que, bueno, de sus últimas obras que hizo, hubo detalles buenísimos. Hubo por ahí un proyecto de mandar información al espacio, digamos, en una especie de cápsula. Y a Jack Kirby le pidieron que hiciera pues dibujos, o sea, donde pudiera mostrarle a los posibles extraterrestres que lo vieran, pues algún mensaje a los extraterrestres, ¿no? O sea, como de la vida en la Tierra. Y lo que dibujó fueron dos superhéroes, un hombre y una mujer, muy coloridos y sonriendo. ¿Por qué? Era una forma de decir, oigan, acá en la Tierra somos pachones, somos tranquilos, hola. Hola, exactamente. O sea, darle esa información a quien lo viera, ¿no? Van a decir que tengo algo contra DC actualmente. Sí, sí lo tengo. Pero Kirby dibujó dos superhéroes para mandarlos al espacio como una forma de decir hola, o sea, de amistad. Realmente necesitamos superhéroes extreme y vagos y grim and gritty todo el tiempo. No está nada malo alguno que otro, pero todo el tiempo. Hasta Alan Moore le hartaron esos grim and gritty y fue a crear después cosas como Promethea, Tom Strong. O sea, él dijo, ya estuvo. Sí, mi Watchmen está padre y todo, pero no todo tiene que ser Watchmen, ¿no? Sí, que bueno. Ahí está la anécdota. Pero sí, pon por ahí la imagen de esta placa que hice para mandarle espacio. Yo creo que así se habría que recordar a Jack Kirby, con esa imagen. Sí. Porque son dos personajes que saltan, digamos, que de la imagen atrás está como que el planeta Tierra. Y se ve como... No quiero decir una despedida, porque supone que es un saludo. Pero sí es como que el legado que nos deja, ¿no? De superhéroes que nos divertían, coloridos, que nos dicen hola. Sonrientes. Sí, o sea, no quiero decir que sea la despedida de Kirby, pero creo que es un buen legado. Es la iconografía de su legado. Y hablando de legado, había otra predicción que él hizo, que si hoy la vemos es una realidad 100%, ¿eh? De que los cómics en algún momento dado podrían ser objeto de exhibiciones, de exposiciones de arte original, y que algún día, pues en Hollywood, se les iban a acabar las ideas y que iban a voltear a ver a los cómics para que fueran la fuente de inspiración para las películas. ¿Cómo ves? Que me digan ahorita qué película de Hollywood es 100% original. Muy, muy pocas. ¿Saldrán películas de esas de horror chafonas? Pacific Rim, que es 100% entre comillas original. Digo, es un homenaje y está basado en otras historias. Pero vaya, no existe algo que diga Pacific Rim. Pero ¿cuántas? Pero fuera de ahí, los grandes blockbusters de Hollywood o son libros o son cómics. Simplemente el recuento de este año. A ver, ahí te va. Empezamos el año, el verano fílmico, ¿con qué producción? Iron Man 3. Cómic. Okay. Luego, Man of Steel, cómic. ¿Cuál más? ¿Qué otra hubo? Bueno, estuvo Pacific Rim, que ya quedamos que es original. ¿Qué más? Otra, Kick-Ass, que es cómic. The Wolverine, que es cómic también. Pues, Percy Jackson, libro. Star Trek, que pues es una serie ya antiguita. Uh-huh. World War Z, que se parece en cero al libro. Ah, algún día que lo haré eso también, pero es de un libro. Pero es un libro, sí, o sea, presto el nombre, me dices, porque yo no vi la película, yo leí el libro, fenomenal el libro. En este año, bueno, y las que vienen, ¿no? Ajá. Viene Thor. Cómic. Viene El Hobbit, de Desolation of Smaug. Que es un libro, de J.R.R. Tolkien. Y viene, pues nada más, ¿no? Ya no. Y ya, durante este año, ya después vienen otras cosas más, vienen... Hasta de esa cosa que se llama Fifty Shades of Grey, también viene una película. ¿Viene una película de esa cosa? Sí. ¿Quién se aventó a hacer una película de eso? No tengo ni idea, pero sí ya está en preproducción. ¿Y deja del director? ¿Qué pedazo de actor se va a meter a esos personajes? No. Pues ya querían a Mila Kunis. Ay, bueno, pero mira, Mila lo haría con, como que con ironía. No, no has visto Ted, ¿verdad? No. Tienes que ver Ted. Mira, ¿esa sí es original? Más o menos, ¿no? Más o menos. Oye, pero sí, ándale, es original. Es muy poco lo original que viene de Hollywood. Sí, en algún momento se le iban a acabar las ideas. Iba a tener que voltear a otras fuentes de inspiración. Y sí, fueron los cómics. Y cada año es lo mismo. O sea, desde un tiempo para acá, ya tiene muchos años, ¿eh? O sea, hay que tomarlo en cuenta. Desde el año 2000 o 99, más o menos, Blade, X-Men, Spider-Man, Fantastic Four, Daredevil, Superman, Batman, ¿qué más? Iron Man, Thor, todo el Marvelverso. Uh-huh. Iron Man, Thor, Capitán América, Avengers, Hulk. Ay, Hulk. ¿Cuántos de esos son creaciones de Kirby? Un chorro. Hulk, Capitán América, Thor, Iron Man, Avengers. Hasta Spider-Man de alguna manera, ¿no? Así que, fíjate, el legado de Kirby nos lo están enjaretando hasta por las películas. Y curiosamente, ¿quién es el que figura en el nombre en los créditos normalmente? ¿Y que sale siempre en las películas? Es Stan Lee. Pues sí. Pues sí. Pero aquí hay que decir algo muy... que siempre a mí me va a dejar con muy buen sabor de boca siempre del fandom del cómic. Independientemente de qué tipo de cómics le gusten. En cualquier lugar de blogcitos que uno encuentre, revistas, antologías, historias del cómic, etcétera, uno siempre encuentra el nombre de Jack Kirby. Nunca lo he platicado porque no tenía como que con quién, pero... mucha de la biografía que luego consulto para varias cosas, en algún momento, es como que una regla de oro. Si empiezas a hablar de la historia del cómic, en algún momento vas a llegar a Jack Kirby. Sí. Y vas a llegar a hablar, y normalmente se habla de él con una admiración completa. Kirby se nos fue en 1993, de una enfermedad del corazón. Uh-huh. Horrible, o sea, tragedia para todos. Pues se nos fue joven, relativamente joven. Se fue a los 77 años. Pues la verdad, o sea... Sí. Sí, la verdad sí. Que aquí, bueno, es que eso de la cámara ya me... perdón, pero miren, a ver. Échale. Ahí te va. ¿Cuál es el número de la bestia? 6. O sea, 66, bueno, 666, pero digamos que el 66, pues el 6 es el número de la bestia, ¿no? Porque no es un número perfecto. ¿Cuál es el número de Dios? Supone que es el 7. Se fue a los 77. Perdón. Ok, debes dejar de leer Prometheus un poco. Me empiezas a preocupar. Pero pues, no sé, coincidencias, no sé. Se nos fue a los 77 años el buen Jack Kirby, el rey de los cómics. Descansa en paz. Su legado siempre va a quedar con nosotros. Su legado es inmortal. Y creo que es un buen momento para... recomendar cosas de Kirby, pero recomendar a Kirby, es decir, lean cómics. Sí, básicamente sí. A ver, ¿te gustan los X-Men? Sí. Kirby. ¿Te gustan los Fantastic Four? Kirby. ¿Te gusta, Iron Man? Kirby. O sea, todo eso. Ahora, si quieren algo ya más personal de Kirby, lean El Cuarto Mundo. Y ahí les va el tip. Está recopilado todo lo del Cuarto Mundo, los cuatro títulos. Están recopilados en orden cronológico ya por DC, afortunadamente, tanto en hardcover como en TP, en cuatro volúmenes. Oye, ¿y lo siguen editando? Sí, está en print. Bueno, ahí tengo que reconocerle a DC que al menos sabe reconocer las partes gloriosas de su pasado. Qué bueno que lo sigan editando. Me lo voy a comprar, porque de verdad, vaya que vale la pena. También pues vale mucho la pena todo lo que hizo con Kamandi, también es muy bueno. Su Capitán América, cuando regresó al título después de haber estado en DC, es muy bueno. Hay una saga que se llama The Mad Bomb Saga, bueno, la saga de la bomba loca, que incluso Brubaker lo retomaría en todo ese concepto durante su etapa. Final Crisis, tan caótica como puede llegar a ser, Final Crisis está basada completamente en los conceptos de Jack Kirby. Sí, claro, digo, se nota por el protagonismo que tiene pues el villano de Final Crisis, Darkseid. Que después dejó de serlo porque ya después era un vampirito monitor o algo así, ¿no? Ah, sí, ya me acordé de eso. Lo había olvidado, ¿eh? Sí, a ver, de esa saga, ¿de qué villano te acuerdas? Darkseid. Pues claro, porque es el que estaba bien construido, pero bueno. Porque todos los demás, no. No, ¿te acuerdas que había una raza de monitors y había un vampiro psíquico, por alguna razón? Que Superman le echa una canción o algo así, ¿no? A Darkseid. Claro, le se pone a cantarle a Darkseid y no sé qué le hace. Sí, está rara, ¿eh? Sí, digo, sabemos que Grant Morrison es un genio muchas veces. En otras como que se le va la hebra. Allí en Final Crisis y en Batman Rip, perdón, pero en buena onda, neta, a ver, que alguien me explique, ¿no? Se le fue la hebra. En Final Crisis se le fue la hebra feo. Mira, lo de Batman Rip, pues mira, no es así mala la idea, pero como que no encaja con Bats, según yo. Ajá, la verdad, digo, Batman versus Darkseid con rayos Omega viajando en el tiempo porque se va a destruir y no sé qué. Como, o sea, se aprecia que haya querido ser original, pero siento, insisto, en mi opinión siento que no checa, pero bueno. Sí, exactamente, pero ¿qué más de Kirby? Bueno, pues es que hay tantas cosas que creó a lo largo de la historia. Mucha, fíjate, gran parte de la obra de Kirby está ya recopilada en tomos, en hardcovers. Hay hay recopilaciones de, por ejemplo, de que las ha hecho Dynamite, me parece, o sí. De material original de Kirby, fuera de sus cómics de Marvel o DC. DC incluso tiene, hay un tomo que es de Jack Kirby Omnibus, o algo así, que trae historias de la época de, tanto de su historia de romance, por ejemplo. En Marvel igual hay unos de cómics de romance de Jack Kirby, que incluye también sus creaciones como Fin Fan Fum. O sea, hay como que surtidito dentro de varios tomos, así como para que tener una bibliografía completa de Jack Kirby. Ok, hay que entonces echarle un ojo a eso. Sí, ¿sabes qué? Sí los he visto. Algunos se los he visto que dicen nada más como que en el lomo del hardcover dice Kirby. Y trae varias cosas. Y ¿sabes qué? Creo que sí he visto su asunto del Cuarto Mundo, ¿eh? Sí. Creo que alguna vez sí lo vi. Está un poco caro. Ajá. Pero vale la pena, ¿eh? También hay otro. Ah, hay que reconocerlo. Hay varias personas que se creó, por ejemplo, los de Pacific Comics. Que después los compraría IDW. Y los estaría realizando ya con un concepto bajo la tutela de Alex Ross. Que se llama Kirby Genesis. Y son todos esos personajes, creo que lo escribe Jim Kruger, estoy casi seguro, con plots de Alex Ross, con portadas muy bonitas de Alex Ross. Como que tratan de canalizar a Kirby, más o menos, o sea, no es obvio, o sea, tomaron sus conceptos, pero no. No sé qué tan bueno o malo no lo he leído honestamente, pero pues. Espero que al menos hayan sido respetuosos con las ideas originales del rey, ¿no? Sí, esperemos. Es una buena iniciativa como para darle algo de continuidad a su trabajo, lo vale. Y pues, no sé, Alex Ross pues funciona, ¿no? Sí. Creo que algo también sabe de esto. También les recomiendo mucho. Ah, por cierto, lo acabo de ver hoy que estoy grabando este podcast, lo acabo de ver en Fantástico. Está el ómnibus con la primera mitad del trabajo de Jack Kirby y Stan Lee en Fantastic Four. Desde el número 1 hasta el número 40 y algo. Ah, y bueno, también sabes que me recomendaron alguna vez, y creo que fuiste tú, leer Kamandi. Sí. Que está recopilado también en volúmenes, no es tan grande. No. Son 4 volúmenes. Menos, son dos o tres volúmenes, sí, estos son poquitos, que son muy buenos. Yo leí así como que partes de la historia, no leí el cómic todavía, pero sí, la historia se ve muy buena. Si vieron El Planeta de los Simios y les gustó, les va a encantar. Y si les gusta Adventure Time, les va a encantar. Precisamente ese era el comentario. O sea, si les gusta Adventure Time y las historias de un niño solitario último de la Tierra, también les va a gustar muchísimo. Sí, increíble, ¿no? O sea, que años después, tantos años después, y ese conceptito, y ahora cómo ha generado pues ventas y popularidad, ¿no? Sí, bueno, pero Pendleton Ward, el creador de Adventure Time, es un super nerd, ¿eh? Así que no me sorprende que por ahí vaya. Imagínate, o sea, hasta ahí permea, ¿no? Y seguirá permeando. Yo creo que el legado de Jack Kirby es uno de los pocos que van a durar mientras el medio del cómic exista, impreso, digital o como sea. De alguna manera, yo creo que su legado va a perdurar para toda la vida, ¿no, carnal? Yo no me puedo imaginar un mundo del cómic en donde no hubiera existido Jack Kirby. Él le dio como que el sentido que nosotros conocemos a este medio. Fíjate, por supuesto no podemos dejar de lado a Jerry Siegel y Joe Shuster, obviamente, con Superman. A Bill Finger y a Bob Kane, en ese orden. Con Batman. Algún día hablaremos de Bill Finger y Bob Kane. Híjole, bueno, ok. Por supuesto, no podemos dejar de lado a Stan Lee, porque también, o sea, vuelvo a lo mismo. ¿Qué tanto de Stan Lee y de Jack Kirby en cada obra de Marvel? No, es borrosa la división, aunque muchos se atribuyen más a Kirby. Pero de que el señor sabía su chamba y sabía vender Marvel, lo sabía hacer. O sea, no podemos demeritar su chamba. Pero todo lo demás, en muchos de los sentidos, es Jack Kirby, ¿no? Y como dices, se nota en los dibujantes de hoy día. Los que están influenciados por Kirby y los que lo niegan. Y si uno ve sus trabajos, sus bocetos, sus spin-offs, etcétera, uno se da cuenta de la calidad gráfica que tenía. Es difícil luego hablar un poco de Kirby, porque luego uno no quiere elevar a grado de mitos a las personas, pero es de esas cosas que uno no puede evitar hablar bien, de verdad. O sea, tenía mucha creatividad, la sabía plasmar, hacía cosas maravillosas, nos dejó mundos de los que estamos metidos ahí, nos dejó nuestro mundo friki. Y creo que ese ya es suficiente legado, ¿no? Y volvemos al punto inicial, carnal. Todo eso con un señor que su gran preocupación en la vida era que su familia tuviera que comer. Así que no necesitamos a alguien que venga a decir que viene a revolucionar la industria del cómic, que viene a darnos un mes de shock. No, no necesitamos nada de eso. No necesitamos discursos grandilocuentes. Simplemente alguien con talento, con una motivación, pura. Y creo que eso es lo que hace un superhéroe. Mira, qué buena reflexión. Al final del día, Jack Kirby fue para su familia, para muchos, para nosotros, fue un superhéroe. Así que pues, ahí está, Jack Kirby. Pues descansa en paz, Jack Kirby. Siempre lo recordaremos, siempre estará en la memoria y en el corazón de todos nosotros como geeks. Y pues, carnal, pues yo creo que con esto vamos a cerrar el café comiquero. Hay que mencionar, eso sí, la dinámica que se viene, que... ¡Wow! Lo tienes ahorita en tus manos, ¿verdad, carnal? ¡Ay, no lo quiero soltar! Esta dinámica, este regalo, es de parte de la Sociedad de los Comiqueros Muertos, parte de Joe Pike y de Píldora Atómica, que tuvieron a bien enviármelo aquí a la casa, para que desde aquí se distribuya. Se trata de un libro sobre una de las sagas fílmicas más importantes, sobre uno de los personajes más queridos del mundo, que es Batman. Es un libro que, digámoslo de esta manera, ¿recuerdan en qué termina The Dark Knight Rises? ¿En qué termina, Carmen? Bruce se retira y le deja el manto a Blake. Exactamente, pero para eso necesita un manual. Necesita algo con que convertirse en el Caballero Oscuro. Y efectivamente lo que tenemos aquí en las manos es el manual del Caballero Oscuro, The Dark Knight Manual, un libro en pasta dura que está compuesto de documentos, de cartas, de folders, de diseños, de planos, de memorabilia, de easter eggs, de todo lo que construyó Bruce Wayne, haciendo un recuento de toda su vida. Está el archivo original en el cual la policía de Ciudad Gótica tiene el caso de los Wayne. Están los planos de la Baticueva, del Tumblr, de todo lo que vieron en las películas de Christopher Nolan. Todo está aquí listo para que ustedes sean el siguiente Caballero Oscuro. Y este regalo es por parte de la Sociedad de los Comiqueros Muertos, exclusivamente para ustedes, por ser escuchas del Café Comiquero. Y la dinámica para que se lo ganen va a ser muy sencilla, más o menos, pero para eso van a tener 2 semanas para poder participar. Pero cuéntanos, carnal, ¿qué tal está este libro? Mira, yo estoy así pasando los deditos sobre esta cosa. Sí, lo estoy agarrando, perdón, lo estoy agarrando su regalo. Pero es que uno no puede de verdad verlo y aguantarse las ganas de abrirlo, de leerlo, de manosearlo. Tiene la evidencia del caso del Joker. Tiene todas sus tarjetas de presentación que deja. Ahorita estaba, por ejemplo, viendo los diseños de algunos de los equipos de Bats. Viene el perfil, viene por aquí un, vi lo que, viene un perfil psicológico de Crane. Para el que quiera ser el caballero nocturno, este es el regalo definitivo. Tienes que poner fotos, es que no le hacemos justicia con palabras, de verdad. Sí, vamos a poner muchas fotos en el Café Comiquero para que las vean. ¿Y cómo se lo van a ganar? Es muy fácil. Necesitan hacer lo siguiente. Para conocer la dinámica, tienen que unirse a la Sociedad de los Comiqueros Muertos. Tienen que pedir acceso. Es un grupo privado, entonces es muy fácil entrar. Ustedes buscan así la Sociedad de los Comiqueros Muertos en Facebook. Entran a la página, piden hacen el request para que les den acceso. Píldora Atómica o Joe Pike les dan el acceso a todo mundo, no se preocupen. Estando ahí van a encontrar un post, ya me puse de acuerdo con Píldora, donde van a estar las 10 preguntas, que son 10 preguntas que para ganarse este libro. Pero ojo, no son preguntas sobre el cómic, ni siquiera sobre Batman, ni mucho menos sobre las películas. Son preguntas sobre el Café Comiquero. Ah, o sea que es plan con maña. Sí, porque para poderlas contestar tienen que escuchar los podcasts anteriores del Café Comiquero. Así que para que la puedan descubrir, tienen que, paso 1, unirse a la Ciudad de los Comiqueros Muertos, ubicar ese post que va a ser va a estar como pegado, o digámoslo así, va a estar como fijo en esta página, y ahí van a encontrar las 10 preguntas que van a tener que irse a los podcasts anteriores para poderlas contestar. Son preguntas muy fáciles, todo está dicho, o sea, todo está ahí para que lo puedan consultar. Recuerden los podcasts anteriores, si no los han escuchado, escúchenlos, hay información también muy padre. Y participen en la Ciudad de los Comiqueros Muertos, es un grupo que se pone muy padre, se ponen fotos, hay pláticas sobre cómics. Y pues ahorita lo que Píldora Atómica y Joe lo que intentan también, pues es de que se una más gente al grupo y pues obviamente pues compartir todo esto, estos regalazos que les está dando, la verdad, y que me ha dado la oportunidad de que a través del Café Comiquero se hagan estas dinámicas. Los agradezco muchísimo. Y pues nada, pues chéquenlo. Y ya en 2 semanas más conoceremos el resultado. En 2 semanas más va a haber una persona que va a ser envidiada por muchas, ¿eh? Híjole. Sí. De verdad, el que se lleve este premio es un regalazo, de verdad. Con una gran iniciativa de la serie de los Comiqueros Muertos. No cualquiera, No cualquiera se anima a regalar algo así, de verdad. Pues así es, carnal. Y pues bueno, pues con esto nos estamos despidiendo ya. La verdad fue un programa bastante largo, ahora sí. Pero creo que valió la pena, porque hablar de Jack Kirby, pues ya dijimos tanto, ¿no? Pero al final del día, pues es el rey, es un héroe, es el superhéroe de los cómics, ¿no? Y pues bueno, ya nada más para despedirnos, pues ya saben lo que digo, lean cómics, sean felices. Leer cómics es leer a Kirby, así que lean a Kirby y sean felices. Muchas gracias, carnal, gracias por acompañarnos esta semana, gracias a ustedes por escucharnos, que tengan un excelente día, tarde, noche, a lo que nos estén escuchando. Gracias totales, adiós.